La exigencia a todo joven es ser esencialmente humano. Y ser tan humano que se acerquen a lo mejor del humano. Que se purifique lo mejor del hombre a través del trabajo, del estudio, del ejercicio de la solidaridad continuada con el pueblo y con todos los pueblos del mundo. Que se desarrolle al máximo la sensibilidad para sentirse angustiado cuando se asesina un hombre en otro rincón del mundo y para sentirse entusiasmado cuando en algún rincón del mundo se alza una nueva bandera de libertad. Que luchan también en otros continentes por su libertad, contra el colonialismo, contra el neocolonialismo, contra el imperialismo, contra todas las formas de opresión de los sistemas injustos. Radio Villa Francia, 107.5. Bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. De este viaje la vida quedará nuestro. Buenos días, ya comenzamos una nueva jornada del matinal de Radio Villa Francia. Por fin ya es viernes y estamos acá en el 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Comenzamos así una nueva jornada. Saludamos a todos quienes ya están conectado ya sea a su radio FM o ya sea a través de su computador, su notebook, tablet, celular o al, qué sé yo, una especie de ¿cómo se llama este recipiente de crispos de papas fritas ahí montado tratando de hacer circuito y conexiones con un transistor, qué sé yo? Una antena hechiza. Y vamos a estar comentando obviamente la contingencia, revisando un poco lo que ha sido la semana. Ha sido una semana bastante movida, pero ha sido una semana bastante compleja en términos país. Tenemos a esta comisión asesora presidencial que va a ver el tema de corrupción y que fue designada a dedo precisamente casi como de cuota de accionista precisamente de los sectores que están de una u otra manera vinculados a esto. Y eso de una u otra manera dejó alguna sensación y vamos a estar viendo en qué va esa comisión, vamos a estar viendo qué reacciones hay. Ayer, por ejemplo, hubieron reunión de todos los presidentes de los partidos de la nueva mayoría a respaldar ahí a la presidenta, estamos con usted. Traemos algunas propuestas, así como no nos caigan con esto ni estas otras cosas y todo muy bien. También tenemos, por ejemplo, lo que pasa con el caso de Pelambres, que ya está llegando a niveles bien extraños. Mientras los medios se hacen los tontos y todo lo demás, aquí hay una empresa que se está pasando por la raja. Ayer trató de que lo que hacía la Corte Suprema y lo que hacía el Tribunal de los Vilos era derechamente ilegal, textual. Yo que sepa, pocas veces uno sale con tanta pompa y todo lo demás, esas personas que defienden la institucionalidad y todo lo demás, a llamar o a decir de que la Corte Suprema determinó algo que era ilegal. Por lo menos amerita ahí un tirón de orejas, pero acá, como él de una u otra manera, quien financia varias cosas, nadie le dijo nada. Y, dicho sea de paso, está la sanción, por lo menos la suspensión momentánea del terminal allá en Antofagasta, de la ATI. Otro duro golpe. Vamos a ver si lo acata también. Ahí estamos pendientes de lo que suceda y de esa pasividad que hay de parte de las autoridades. Bueno, cuando se trata de los grandes, pues, cuando se trata de los pequeños, la cosa es un poco distinta. Hay mucho tema que tocar y es lo que vamos a estar revisando este viernes, por fin es viernes. Mañana hay festival acá en la población, así que a algunos les gustará solamente no porque termina la semana, que es un alivio, el tema del matinal y todo lo demás, pero también porque se afisora un fin de semana y eso para mucha gente ya les relaja mentalmente. Saludamos a quienes nos acompañan el día de hoy. Estamos junto a Alfonso y Amanda, a quienes saludamos desde ya. ¿Cómo están? Buenos días. Muy buenos días. Nuevamente nos encontramos aquí. Ayer dije que nos veríamos el próximo jueves, pero no, estoy aquí el día siguiente, viva. Así que saludos a todos nuestros auditores. Que tengan buen fin de semana y eso. Por mi parte los saludo y les digo muy buenos días a todos quienes nos están escuchando a través de las diferentes redes y formas. Un abrazo para todos y espero de que esta jornada sea bastante entretenida a pesar de todos los malos augurios y noticias. Tratar de que sea un fin de semana un poquito más agradable. Mañana van a ver lo de la el problema de los que están presos por penta, de si les sacan o no los sacan de la Capitán Javer, y hay algunas noticias también con respecto a eso. Es un tema eso de el, y vámonos de lleno a eso, que tiene que ver con, bueno, las medidas cautelares, por un lado, que tiene que ver con la personas que están actualmente en prisión preventiva. Esto es en base a lo que es el caso Penta, lista política de fraude al FUT. Hay que ser súper claro también con eso. Y quiero detenerme en esa parte que tiene que ver precisamente con el fraude al FUT. ¿Por qué? Porque hoy está instalada la polémica que tiene que ver con la función que tiene el Servicio Expuesto Interno. Ha salido su director, Jorrat, a decir que no ha recibido presiones de parte del gobierno, que el Servicio Impuesto Interno hace su pega, hace su trabajo y que de una u otra manera hay que tener confianza en las instituciones. Para resumir básicamente lo que estableció durante estos días. Llama la atención, y llama la atención por lo siguiente, porque precisamente una de las instituciones en las cuales uno podría tener la máxima duda hoy por hoy es precisamente el Servicio Impuesto Interno. Esto porque se origina todo en el Servicio Impuesto Interno. Alguien dirá, se origina en la cabeza de quien va a delinquir y va a evadir impuestos. Sí, es cierto, porque eso obedece una lógica de la elusión y de la evasión. ¿Ah? Tanto que se condena en los medios de comunicación evadir el Transantiago y todo lo demás. Acá estamos hablando de que se evadieron, no sé, varios años seguidos, todos los días. Un año tiene 365 días, imagínate, todos los años evadiendo Transantiago. Más o menos lo que se evadía acá. Que hay devoluciones de, mil millones, hay otras devoluciones casi de 5 mil millones de pesos y todo el tema. Y eso es lo que se ha visto, no todo. Porque cada vez aparece más. Sí. Ojo, que hoy día se supone que están en la mira cerca de 200 eso empresas. Eso es decir, según dijo, pero más eso, de 200. Pero eso es una mirada, en definitiva. Y por eso quiero detenerme en cuál es la función hoy del Servicio Impuesto Interno. Porque lo que se estaba diciendo ayer es una idea. O sea, en términos técnicos se podría, pero se supone que hay un proyecto de ley, o se supone que hay una iniciativa que permitiría aquello. ¿Qué cosa? Que la Fiscalía, o sea, el Ministerio Público, por oficio y por facultad, pueda asimismo empezar una investigación de estas características. Actualmente no se puede. Actualmente es el Servicio de Impuesto Interno quien inicia y se querella en un momento determinado y entrega los antecedentes al Ministerio Público para que se inicie un proceso judicial. ¿Por qué? Porque el Servicio Impuesto Interno, el rol que tiene o la función que tiene, aquí hay cosas que son criticables y otras que tienen que ver con el funcionamiento en sí. El rol que tiene es de recaudar. Uh-huh. Es el tema si se descubre en un momento determinado diferencia o que alguien de una u otra manera no está pagando y todo, es decirle paga. Uh-huh. Si esa persona paga, no hay problema. No. Algunos dirán, oye, no, porque técnicamente se inician igual ciertos procesos y todo el tema. Sí, en la teoría, sí. Pero lo que le interesa, y lo han dicho todos los directores, de hecho, incluso cuando fueron a declarar a las distintas comisiones, el rol que tiene el Servicio Puesto Interno es recaudar plata. Claro. Si hay un contribuyente de una u otra forma que no está recaudando de la manera y lo descubrimos vamos a hacer de que el tipo devuelva. No es igual que en otros países que se imaginan que viene de una u otra manera determinado, este organismo que está encargado del tema de los impuestos y te embarga la casa y te mete preso y todo el tema. No, acá la cosa es bastante relajada porque está hecha para eso. Hecha así para los empresarios, no para las personas. Es que está hecha para no espantar la inversión, que es la típica visión tercermundista en la cual se trata de atraer, como sea, al inversionista. Uh-huh. Y el inversionista tiene que sentirse cómodo, los capitales tienen que sentirse cómodos y en ese sentido se empieza a armar esta lógica de la ilusión y la evasión, que siempre se ha discutido, que todas las campañas políticas la quieren evitar, que todos quieren acabar con ello, etcétera, etcétera, pero que siempre está presente. Uh-huh. Porque si tú afectas eso, afectas lo que se denomina las reglas del juego. Uh-huh. Oye, y más aún, aunque ellos pagaran impuestos, los impuestos que se pagan en Chile las empresas son ridículos también, po. Comparados con otros países, o sea, acá todos los países europeos vienen a hacer negocios, a extraer el mineral y porque es fácil, es barato, evadir y es barato. Uh-huh. Claro, y en sus países no se puede hacer, po. No. Y gracias a eso esos países son desarrollados también y nosotros retrasados todavía. Gracias al no pago de impuestos o al muy bajo pago de impuestos. En parte sí, en parte sí y en parte no. En parte sí, porque obviamente al tener menos impuestos los cuales se recauden, hay menos plata para dar. Pero también, a ver, es que esto tiene que ver con una idealización de que el Estado funciona como tiene que funcionar según como nos relatan que debería ser. Claro. Y eso en la práctica no es. No solamente por esta visión que tienen los liberalistas, o los liberales, perdón, en términos de que el Estado no funciona porque es un aparato viejo y tanto, por tanto no es eficiente. No, sino porque en definitiva el Estado termina de una u otra manera siendo la caja chica de este mismo sector privado. O sea, lo estuvimos conversando el otro día acá. Y que en términos prácticos, en términos de cómo funcionan las cosas, el Estado no se convierte necesariamente en el recaudador para que tú y otros puedan estudiar, tú y este tengan una salud, no, se convierte en una caja chica en la cual, insisto, se empieza a ver a resolver ciertas propias constricciones de este modelo que viene atrofiado. La forma que funciona el Estado chileno es apuntando, focalizando, esa es la política que se ha venido haciendo por 20 años, que es focalizar en los grupos más desposeídos y apuntar ahí a políticas sociales, con lo que sea. Pero ¿qué es lo que está pasando ahora? Pero es focalizado. ¿Pero qué es lo que está pasando ahora? Que el Servicio Puesto Interno sirve para eso, ya lo tenemos claro. Por tanto, no se ha querellado contra Sokimich, que en definitiva, lo que venimos diciendo acá hace bastante rato, lo que hay hoy día es una cosa bastante acotada. Julio del 2009, nada más. ¿Qué se está pidiendo ahora? Que es un poco lo obvio, que se pueda investigar no solamente julio del 2009, que es la campaña, particularmente, o la campaña senatorial que tiene alguno, está la campaña que de una u otra manera tiene que ver con 2009, sí, la campaña presidencial donde termina ganando Sebastián Piñera, por ejemplo, hasta el 2014. El problema ahí para la clase política es precisamente que todos saben entre ellos, y es lo que evidencia hoy día la gente, que Sokimich pagaba transversal. Sokimich no es Penta. Sokimich no es Delano, un tipo que ideológicamente le financia a la UDI, cree en la UDI, cree en ese proyecto de sociedad o el discurso que se tiran. En el caso de la compañía de Ponce Leroux, que es, si hay algo que tiene Ponce Leroux es pragmatismo por los poros. Le da exactamente igual un dictador, le da exactamente igual un demócrata, le da exactamente igual un comunista que un UDI. El tema son negocios. Y business plata. Or business. Por tanto, negocios son negocios. Y es un tema bastante sabido de Ponce Leroux. Entonces, ¿cuál es la preocupación de la clase política? Es decir, aquí cagamos todo. Esta se profundiza con esto. O sea, en el momento en que se logra ampliar, imagínate que todo esto empezó porque una tipa, que es el caso de Marisa Navarrete, saltándose la institucionalidad, le deja este antecedente al fiscal Carlos Gajardo, desde el Servicio Puesto Interno. Ella era funcionaria del Servicio Puesto Interno, encargada del área penal del organismo, y se lo deja a Carlos Gajardo, y Carlos Gajardo inicia una investigación. Pero ¿cómo inicia la investigación? Llama al Servicio Puesto Interno y le dice: oiga, ¿ustedes van a querellarse o no se van a querellar por esto? De hecho, la jugada que hicieron esta semana mediáticamente, que la gente no entendió muy bien qué estaba pasando, es que la fiscalía sale a decir que quiere investigar, pero tiene problemas con el Servicio Puesto Interno porque todavía no ha hecho la querella. Bueno, básicamente está haciendo lo mismo que hizo la otra vez. Es hechos consumados, acá hay antecedentes, y ustedes todavía no dicen, claro, o sea, no interponen una querella. Eso es lo que pasó para iniciar este tema del fraude al FUT. Llamó Carlos Gajardo, así de hecho está relatado, llamó Carlos Gajardo y dice: tengo estos antecedentes, ¿qué pasa que ustedes que no han hecho una querella? Ojo, hay una parte que es súper grave, o que por lo menos reviste gravedad, que es el delito funcionario. Claro. Y el delito funcionario no había sido denunciado. Tú tienes 24 horas cuando eres un jefe o supervisor en términos de cargo para, ¿cómo se llama?, denunciar el delito funcionario. ¿O si no después pasa la vieja? Pasa a ser una especie de cómplice. Ah, perfecto. Porque de una otra manera estás tapando y está engañando al Estado. O sea, lo está engañando a todos. Es una cosa bien, bien extraña. Y en ese sentido, lo que intentó hacer hoy en esta semana el Ministerio Público es eso. Pero ahí salió el Servicio Puesto Interno diciendo que nosotros seguimos nuestro proceso, pero no lo hemos creyado, pero ellos pueden hacerlo por sí solos y todo el tema. Y ahí es donde... Vale, ¿cómo ellos quiénes? El Ministerio Público, estamos hablando de los fiscales. Claro. Ya. El tema es ese. El tema es que el Servicio Puesto Interno lo que sale a decir son tres cosas. Uno, no se han creyado, otro, siguen investigando. Sí. Siguen trabajando. Y tercero, no han recibido presiones del gobierno. Esas tres cosas eran importantes porque esas tres cosas están en la mesa. Ahora, se ha dicho de que pueden los fiscales hacerlo. De hecho, hay un tribunal que el que de una u otra manera juzga con garantía, si no me equivoco, cuando el gerente de Sokimich va a frenar de una u otra manera la inclusión de documentación, de todo lo demás. Porque, ¿cuál es la jugada que hace aquí el Ministerio Público? Me refiero, cuando hablo del Ministerio Público, Fiscalía, que va Chaguán, que está a cargo hoy, que era el fiscal nacional, está Carlos Gajardo, está Emiliano Arias y está Pablo Norambuena, que son los fiscales que llevan este caso, conocido como Arista Penta o la lista política del fraude al FUT. Es a través de los medios, esto es una estrategia, de una otra manera son tácticas jurídicas, es a través de los medios presionar. Porque saben que por interno van a cerrarle las puertas porque nadie cree que esto siga desangrándose en la élite. Entonces la manera es que mediáticamente quede la presión. Porque ojo, si bien es cierto esta cosa, están los medios puestos ahí, están los ojos puestos ahí, incluso la gente, ha empezado a decantar. Porque como toda crisis política, el tema es que si logra de una u otra manera llegar a la lista Sokimich y empiezan a caer por montón, o por lo menos ya transversalmente, cada partido va a aportar un político, esto queda nuevamente en un clímax, y aquí, de una u otra manera, empieza la cacería bruja igual, más cuando va a salir el paper que den estos expertos en corrupción. Yo no sé si era experto en eliminar corrupción o eran expertos en corrupción, porque esa semántica es bastante importante en el momento de... Ay, pero es como hablar de la policía antidrogas, pues todos sabemos que eso es lo que da la pasada para las drogas a las poblaciones, ¿o no? Es como así pensar que tenemos... Entonces así tenemos a la persona que son anticorrupción dando la pasa para que haya corrupción nomás. El tema es que lo que se empieza a descubrir es que la corrupción estaba ahí, pero la verdad le tenían puesto otros nombres. La corrupción está presente, pero la verdad se había naturalizado. Entonces la idea, y a raíz de los medios y nuestra clase política, es decir, no sabe que otros países sí que son corruptos. Afortunadamente en Chile no, y tienen muy buenos estándares. Mira, aquí hay un ranking sobre corrupción en el mundo. Ranking que está hecho por transnacionales y que está hecha precisamente por gente muy corrupta. Claro. Es que tienen inversiones. Hoy es una fundación muy prestigiosa. Disculpa, ¿quién la financia? Uh-huh. El político que en este país estaba por fraude tributario. Muy interesante saber eso. Claro. ¿Qué confiabilidad se hace? En definitiva, estos rankings los tienden a hacer las propias empresas. Sí. Además, la gente ya no está creyendo en los rankings que hablan sobre la corrupción. Salvo el ranking musical de la radio, Villa Francia. Pollo Fuerte, ¿verdad? Que va ganando, liderando ahí ya, por Alfonso. Ya. Entonces la gente se ríe cuando dicen, oh, somos los menos corruptos, entonces los demás, ¿cómo serán? Porque aquí sí que hay corrupción. La gente se da cuenta, está viendo cada día más de que la corrupción es una cosa de todos los días y ya no les cree a los políticos y ya no les cree a las instituciones. Y eso es grave en el sentido de que, o sea, es grave para ellos, para las instituciones que están gobernando, porque llega un momento que ya no van a saber cómo controlar la situación. La gente va a seguir con la funa, la gente va a seguir increpando a los políticos, a los empresarios. Por ejemplo, déjame detenerte, esto es hace 30 minutos atrás, más o menos. Uh-huh. Enan Larraín, queda una fotografía que dice: con otros senadores le entregamos a la presidenta Bachelet propuestas de cambios radicales en ética y transparencia política. Y están ahí. Felipe Arboe, está Enan Larraín, UDI, Felipe Arboe, PPD, Isabel Allende, PS, está Walker, ¿cuál es este? No, Matías, Ignacio, ¿y el otro cómo se llama? Se me olvidó. Pero el Walker, el rubiecito de los Walker. Y está Alberto Espina de RN, Walker es de la DC. Mira, Arboe cuestionado por el tema de boletas y otras cosas más. Tanta, precisamente el tema de corrupción, su señora trabaja en un puesto importante, su asesor directo o brazo derecho es un lobista, consultor de varias empresas, Hernán Larraín, bueno, UDI. ¿Cómo será que le dicen el decente a la UDI? Hermano de Carlito. Y bueno, los Larraín acá de Chile. Isabel Allende, ahí... ¿Cómo se llama? La carta del Guatón Correa. Walker, que estuvo metido en el caso Spiniak, en términos de denunciante, y después fue el mismo que lo frenó, medio de presión política. Y incluso dejó tirar a Pía Guzmán, te recordarán de eso. Tipo muy valiente, por lo demás. Y Alberto Espina, un guan que plagió hasta su tesis, po. Es una denuncia que ya se sabe hace muchísimo tiempo. Ellos hablando de transparencia y de cambios radicales. Con, en el centro, la presidenta Michelle Bachelet, un vestido largo, una chaquetita blanca, lente, arito perla, zapatitos dorados. Bien. ¿Pero qué más gente tiene como para ir a esa fotografía? Es que lo que aquí uno evidencia es que son los mismos. Aquí lo que uno evidencia es que, en definitiva, esto que ocurre, esto que pasa acá... es producto de la necesidad de decir, ¿sabes qué? Nosotros si nos unimos todo el tema, la gente va a ver eso y lo va a leer bien. Vivir en otro mundo te hace pensar desde la lógica de otro mundo. Sí, pero es que la gente ve como a los 40 ladrones con Alibaba, entonces es como increíble de que la gente vaya a pensar que porque están todos juntos. Están todos luchando por... No, al contrario, están todos defendiendo sus propios intereses. A mí igual me pasa eso de que no concibo cómo ellos no son capaces de... No sé, por último, habla con la nana de la casa para saber lo que está pasando en el mundo. Porque viven en otro mundo, no cachan ni una. Y yo digo, estas señoras, no sé, hablarán, no conversarán con el chofer de sus autos, no conversarán con sus nanas, no conversarán con sus cocineros o cocineras para saber lo que está pasando en el resto del mundo y no solo en sus cúpulas, pues en la élite. Porque se supone que ellos gobiernan para nosotros. Claro. Por último, que nos vendan la pesca, pero ni siquiera saben qué pesca es la que quieren que nos vendan, po, la que queremos que nos vendan, no cachan. No, yo creo que sí, yo creo que cachan lo que está pasando, lo que no cachan es cómo poder lograr saltar esta situación. Eso es lo que los tiene preocupado. ¿Por qué? Porque sucede que Sabah Chaguán dijo de que en verdad aquí había una investigación de más de 200 empresas y que iban a hacer todo lo... tenían que seguir investigando para poder presentar si era necesario o no, o si habían casos en los cuales hubiese situaciones de corrupción como las que se habían visto en Penta. Y eso estaba en estudio. Por lo tanto, yo creo que ellos saben lo que viene, saben cómo está la cosa. Creen todavía en esos pequeños feudos que tienen de simpatizantes. Y se basan en eso y claro, están muy asustados. Entonces lo único que les está quedando es agarrarse de la única salvavidas que tienen a mano, según ellos y según las encuestas, que es Bachelet, que ha bajado en las encuestas, es cierto, pero está cambiando su discurso, o sea, está tomando el discurso de los primeros años de su primer gobierno, ser maternal, ser agradable, ser simpática, a pesar de toda la situación que le está rodeando. Entonces, cosa de mostrar así como que, ¡ay, mira! A pesar de todo el dolor que tiene, ella está ahí parada y igual tiene esa actitud maternal con nosotros. Eso piensa mucha gente que la escucha. Sí, entonces, yo creo que ya no, o sea... No. Hay gente, y no es poca. O sea, son los que mantienen el sistema. No, es la gente de clase media hacia abajo. Es gente de ese estatus, clase media hacia abajo, que uno por los bonos, otro porque le creen. Todavía le creen a la Bachelet. Sí. Y porque hay gente que dice, si no hay nadie más, ya. Entonces, ese es el asunto. Es una cosa que se está dando en lo que yo he podido captar, en que la gente, además, necesita alguien en quien creer en este momento. Porque no hay nadie que esté diciendo un discurso el cual haga a la gente sentirse fuerte y decir sí. Aún tenemos parche ciudadano. No tenemos ese personaje en este momento. Entonces se aferran a cualquier personaje que sea lo más cercano a eso. Y ahí está el problema que tenemos. Es complicado. Es que yo no sé cuánta gente es esa realmente, porque he visto sí mucho de gente que votó por Bachelet que hoy día está totalmente desencantada de lo que ha hecho Bachelet. Por otra parte, las encuestas lo dicen. Por otra parte, sí veo que el votante duro que tenía la Concerta, gente de 70 años, gente de 80 años, ¿sí? No hay más, po, y de ahí para abajo nadie le compra ya. Nadie le compra a Bachelet, nadie le compra a la Concerta, que hoy día es la concertación. ¿Y si nadie le compra, por qué sigue ahí? ¿Cómo? ¿Qué? Porque, no sé, por el discurso... Ah, porque si ya hay Bachelet. Porque se sostiene en este pequeño núcleo, o sea, se sigue sosteniendo mientras la gente siga votando igual, aunque sea por el mal menor, que es lo que como que por lo que la gente va a votar. A ver, yo de lo que tú dijiste me queda una duda. O sea, ¿cuál? Tú dices, ¿por qué sigue? ¿Y qué debería suceder según tú? Con un 31, no es que debería 34. Suceder, es espérate, que el problema que están viendo acá es que hay un análisis que están haciendo respecto al tema de lo que ocurre. Pero llegan a la misma conclusión, generalmente, esto no ocurre con uno o con otro, llegan a la misma conclusión de la mayoría porque siguen pensando en la lógica que está impuesta desde ese lado que están criticando. Que básicamente, a ver, nuestro problema es Bachelet, nuestro problema es Piñera, nuestro problema es la institucionalidad. Mientras esta persista, aunque haya crisis institucional, se mantiene. La legitimidad no es una cosa buena ni mala, es algo que está independientemente a ti, te guste o no, por tanto lo asumimos como tal, como verdad, como dogma, como este. Entonces hablamos de crisis institucional, pero pensando desde la lógica institucional. Es una ironía, pero pasa... porque vivimos inserto en un mundo y vivimos inserto en una realidad. Entonces, no es que uno va pensando así como, oh, sí, debería renunciar, porque sabemos que no va a ocurrir. Hoy debería hacer un plebiscito para que supiéramos nosotros qué pueda ocurrir. No va a ocurrir. De hecho, puede perfectamente decir, hay gente que hoy día dice, lo que necesitamos nosotros es una asamblea constituyente. Discúlpeme, la mayoría de los países latinoamericanos han tenido asambleas constituyentes y no ha pasado absolutamente nada. Corrupción en Brasil, por ejemplo. Corrupción en Argentina. Todos los países, incluso algunos que fueron en el sector más progresista, como el caso de Ecuador, que hizo la Asamblea Constituyente, que reconocemos ahora como temprana. Pero te puedo nombrar países como Colombia, tuvo Asamblea Constituyente. ¿Sí? Y mira cómo está Colombia, un país tirado para la derecha. Sí, bueno. Entonces, la Asamblea Constituyente no resuelve absolutamente nada, porque en definitiva son generalmente salidas institucionales. Las Asambleas Constituyentes son potentes cuando son refundacionales. Ah, es que eso es lo que queremos nosotros. Bueno, para que sean refundacionales tiene que haber antes una revolución. Y como no están de moda las revoluciones, como no son, no se da. Entonces, seguimos de una otra manera en alguna parte de este círculo. Y este círculo es una institucionalidad heredada hace... No es que nació recién. Lleva centenares de años ya instalándose de una otra manera como necesaria. Como así se ha organizado siempre la sociedad. No, la sociedad se ha organizado de diferentes formas. El tema es que la historia de los libros, la historia de este, que hoy día lo que hay en definitiva es una ruptura cognitiva. O sea, este acceso que hay a internet, yo sé que hay gente que nos sale más de 3 o 4 páginas diarias. Y está constantemente ahí en Facebook, está este, y de ahí deriva a otras. Y eso está de una otra manera filtrado y controlado, ojo también. Pero cuando se sale del porno, del YouTube, del video chistoso, del Facebook postear cuestiones y otras cosas, empieza a encontrar uno material, empieza a encontrar uno una realidad. Y hoy día hay un cambio en lo cognitivo, porque antes, ¿qué tenía uno? El colegio y las enciclopedias que lograban algunos padres comprar. Porque no es que uno iba como a la Biblioteca Nacional, salvo que era una tarea muy puntual, porque tampoco muchos libros no habían. Y los suplementos de algunos diarios. Claro, que diarios que tienen un pensamiento el suplemento del Mercurio, el suplemento de la Tercera, qué sé. Entonces al final mirábamos las cosas desde ahí. Y la historia que conocíamos era de ahí. Por ahí que otro autodidacta consigue algún libro, algunos tenían alguno más mundo, tenían un tío que viajaba, qué sé yo. Pero eso, y hoy día lo que pasa es que hay esa ruptura cognitiva. Y se ve lo que pasa en Islandia. Oye, mira, en Islandia es una cosa interesante, no se sabe mucho. Porque es un país como lejano, tiene una lengua, una de las más difíciles del mundo, qué sé yo, pero uno puede saber lo que ocurre allá. Oye, mira, Bután, ¿qué es Bután? ¿No? Un país que está por ahí. Oye, mira lo que hicieron allá, qué sé yo, están haciendo en Venezuela, bien o mal, ¿cachai? Están ahí. Y ahí hay esa aldea global que se hablaba en los 90 al principio, se está viviendo de verdad. Y eso está haciendo de que nos empecemos a cuestionar este círculo en el que estamos, que se llama institucionalidad. No es que hayamos salido de ahí, pero estamos cuestionándolo. Estamos diciendo por qué estamos encerrando un círculo si nos dicen que somos libres. Pero yo quiero moverme para allá y me dicen que no puedo moverme para allá. Usted tiene libertad, usted y su voto tienen el poder para cambiar las cosas. ¿Sabe que yo me gustaría cambiar por mi voto, caché, esto? Ah, no, pero eso no se puede. Pero me estás diciendo que tengo el poder de cambiar las cosas, pero me estás diciendo que no las puedo cambiar. Entonces voy a cambiar a la persona que me dice que no puedo cambiar las cosas. Ah, no, porque si hace eso vamos a salir con mis socios aquí que están armados. No, pero ¿y dónde está lo democrático de eso? Ah, pero es que la democracia hay que protegerla. Y tú estás atentando contra la democracia. Porque yo soy la democracia. Porque yo soy la democracia. Claro. Es nuestra historia latinoamericana, es la historia del mundo en definitiva, de esto último, de lo que fue el siglo XX, de lo que son estos principios del siglo XXI, y en definitiva la gente empieza a cuestionar esa lógica, dice, bueno, si yo empiezo a sumar, lo que acabo de decir, por ejemplo, lo que acabo de relatar, que parecía muy chistoso y todo el tema, es una evidencia que cada uno cuando empieza a cuestionar se encuentra. Entonces, cuando empieza a ocurrir de que hay un cuestionamiento ya más generalizado, porque en definitiva hay mayor acceso a información, no siempre la información que uno tiene acceso es la mejor, ni pero es correcta. Pero se deja entrever. Pero por lo menos hace reflexionar para que uno vaya teniendo un pensamiento propio. Entonces empieza a cuestionarse eso. Dice, bueno, ¿tengo libertad o no tengo libertad? ¿Puedo decidir o no puedo decidir? ¿Las instituciones funcionan o no funcionan? ¿Ah? ¿Hay equidad o no hay equidad? ¿Usted me conoce? Yo siempre he tenido una intachable conducta. Yo siempre he estado por la justicia y la equidad. Me acuerdo de este discurso que decía Lorenzini, puede haber sido, que decía que yo voto a conciencia, no por lo que mis votantes creen que yo vote. Sí. Cierto. Sí, lo dijo a propósito de el tema de... Del aborto. Claro, de las mujeres que se curan, toman unos copetitos. Claro. Después dicen, ay, me abortaron. Ay, me abortaron. Sí, una cosa así. No, pero era... Me violaron. Ay, me violaron. Me abortaron. El tema es pero que... Es... Lo que ocurre hoy día... Entonces, lo que está en cuestionamiento, en definitiva, es la institucionalidad. Eso es lo peligroso. Por eso cuando la clase política empieza a oler el tufo de quiebre institucionales, empieza a moverse. Ojo, los quiebres institucionales no tienen que ver con revuelta, no tienen que ver con fuego y todo ese cuento. Por ejemplo, insisto, con el tema del argentinazo, el quiebre institucional es cuando la gente está diciendo, sabe que estos valen yuyo. ¿Y sabe qué? Esto, que representan esto, a mí no me interesa y podemos hacer lo propio. Eso está ocurriendo. Y eso por ejemplo, una de las cosas más peligrosas para cualquier modelo probablemente... Es la autogestión. Sí. Pero la autogestión entendida como autogestión, no como cliché, no como ay, nosotros y no sé, pues hicimos tal cosa y juntamos plata y punto. No, la gestión, el gestionar, el gestar, generar que hacer que ocurra algo que no ocurría y generar esa institucionalidad que tiene un cuerpo, que tiene un yo rol, que tiene función. Yo creo que tiene que ver con la producción de la vida, de nuestra propia bueno, comunidad. Eso se llama, ¿cómo se llama? Relación orgánica. Lo organizacional viene de orgánica. Lo orgánico viene de vida. Si no hay vida, está hijo. Organizaciones no existen per se. Así como, ya, ahora vamos a hacer esto. Oye, entonces vamos a juntarnos para hacer esto solamente. Ya, después cada uno vuelve a su casa. No, porque está esa relacionalidad. Uno se va relacionando, va generando... Y se va reproduciendo. Una cosa, claro, familiar. Y la reproducción es la que más afecta y le temen estos poderes porque va creciendo. No es un núcleo de 20 personas que decidieron autogestionar un proyecto y después siguen proyectando. Tienen otras metas, sino que esto les resultó, nosotros también podemos hacerlo. Y lo podemos hacer acá. Y eso ya empieza a afectar tanto a la economía como a la política de un país. Exactamente. O sea, la política de un país ya deja casi de estando de lado. Me refiero a la política, claro. A esta élite política. Sí. Deja de estar de lado y la sociedad va paralelo a ello. Sobreviviendo, pues entonces no, en ese instinto de sobrevivencia tú vas produciendo tus propias produciendo la respuesta a tus necesidades. Claro. Y por otro lado, ahí el mundo empresarial empieza a sentirse afectado porque no entra en esta dinámica, claro. No tiene cabida, por lo tanto tiene que ponerse al margen y esa situación hace de que en un momento dado estas organizaciones paralelas logran que pasar por sobre los estamentos. Claro, y una vez que tú, por ejemplo, logras esta autogestión, autogestión o llegaras en el futuro a lograr esta autogestión de la propia comunidad, ya no es necesario, por ejemplo, ir a trabajar, ir a vender tu mano de obra a un empresario. No. Entonces ya... tu mano de obra la pones al servicio del núcleo donde tú te estás desarrollando. Claro, exactamente. Hay un salto ahí, claro, sí, tremendo. Pero hablemos en la actualidad lo que hay, que en definitiva tiene que ver con entre comillas, en principio de quiebra institucional, donde la gente dice las funciones, las instituciones que dicen que funcionan para tal cosa no funcionan para tal cosa. Uh-huh. El que tiene que perseguir a esto no funciona. De hecho, de las denuncias hechas por Maritza Navarrete, que trabaja en el Servicio Opuesto Interno, una llamativa que tiene que ver con una entrevista que le hacen no hace mucho, tiene que ver con el tema de los grandes contribuyentes, con grandes empresas. Dice, jamás, ojo, ella está encargada del área penal, precisamente debe ese tema de las querellas y todo lo demás, jamás llegó a mis manos un informe para querellarse precisamente contra grandes empresas, siempre eran empresas chicas. Pero nunca contra grandes empresas. Eso marca también cómo funciona este modelo, en definitiva, que está hecho para eso. Está hecho para eso. Y por tanto es un modelo irracional. Es irracional. Porque te está instalando una racionalidad que es antinatura. De hecho, eso es antinatura. Volvemos a insistir en algo que estábamos conversando durante estos días. El que alguien tenga, qué sé yo, no sé, pues tenemos el caso de Piñera, ¿cuánto? 20, no sé, pues 20 mil millones de dólares. 2.500. Sí, pero por ejemplo, el caso de Penta, que tiene un activo de 2.000, ya. Sí. En términos de los activos, no solamente el patrimonio personal que hace la fortuna. Y tú dices, ya, ok, ¿para qué tanta plata? Uh-huh. Calculemos de una otra manera, ¿cuánta plata es eso? Y uno empieza a imaginar, y se empieza a imaginar plata en una casa y dice, wow, es un edificio. Sí. Y tú dices, ¿para qué? ¿En qué le va a gastar? Uno ve después a una persona, a cualquiera que vive, qué sé yo, en este territorio y gana, qué sé yo, pongamos rango entre 300.000, hay gente que gana mucho menos que eso, pero 300.000 hasta un promedio de 600 lucas. Y estos tipos tienen 20 mil millones de dólares. Entonces, dice, ¿dónde está lo natural acá? ¿Dónde está lo que debiera ser normal? ¿No sería normal de que todos pudieran? Y tú dices, no, porque no todos van a tener la misma cantidad de plata. No, es que no estoy hablando de plata. Estoy hablando de que tu hijo, por ejemplo, no tenga que morirse de una enfermedad extraña porque no tiene. Exacto. Porque acá estamos hablando de genocidio. Hay gente que muere porque no tiene plata, pero parecería no ser tema. Uh-huh. Que tiene que ver con el relativismo de una otra manera que generan también los medios de comunicación. Este, el mismo relativismo que tiene que ver con matar es malo. Es muy malo porque lo dice Dios, porque lo dicen las leyes, porque todo. Pero si hay un conflicto bélico, mandamos a nuestros jóvenes, ¿cachai? Y el que mate más es condecorado. Uh-huh. Me quería estar ahí. Uh-huh. Y yo es lo que nunca he entendido de los capellanes, por ejemplo. También. Bueno, matar es malo, según el Dios, porque este, no hay excepciones, pero va y bendecir las armas para ir a la... No sé, es medio raro igual. Entonces, el tema tiene que ver con el relativismo, con la conveniencia del discurso de una cosa y otra. Entonces, lo que ocurre acá es que se está empezando a cuestionar esto. Esto que estamos haciendo nosotros, de distintas formas, algunos más elaborados, otros no, otros de manera mucho más rústica, se empieza a hablar. Y es lo que estamos viendo hoy día. No solamente acá, sino que va, qué sé yo, hablando de América Latina, desde México hasta acá, pasando por todos los países, hay un cuestionamiento. Pero también lo hay en Estados Unidos. Y también lo hay, qué sé yo, en Europa. Y también lo está viendo en África. Hoy día hay una cosa que se está, de una u otra manera, globalizando. Que tantas cosas malas traía esa palabra o ese concepto. Pero que de una u otra manera, bueno, si se globaliza de una u otra manera el sufrimiento, también se globaliza la rabia. Es como una reacción también coherente o natural. O porque son las mismas empresas que están en todos los países produciendo la misma explotación. Que sería una de las respuestas, claro, más evidente. Entonces, ¿qué es lo que empieza a ocurrir? Lo que vemos hoy día es algo que ya hemos visto antes, pero ¿por qué antes resultaba más fácil, más simple? Y hoy día parece que no es así. Y vemos a una clase política esforzándose para que aquello ocurra. Esforzándose para que, sí, nosotros vamos a hacer todo lo posible, y nadie les cree. Pero aún así se mantiene esa institucionalidad. Porque insisto, estamos en la etapa de cuestionar de una otra manera, no lo sistémico, estamos cuestionando lo que podemos apreciar, y en este caso son personas. Entonces, el problema no es que una persona es corrupta y otra no. El problema es que es el sistema el corrupto. Pero esa parte todavía no se llega. Algunos dicen, ay, pero si aquí... Sí, pero todavía no se llega, esto es un proceso. Porque hoy día se está cuestionando a gente puntual. No, lo que pasa es que Ena von Baer y Iván Moreira son... Ay, a medida que vayan pillando, vamos viendo quién va. No, acá hay una lógica. Y por eso, una cosa que dijo Iván Moreira, lo han dicho otro, así como no quiere la cosa. Pero el caso de Iván Moreira, hay una cosa que sí tiene razón. Todos hacen esto. Yo reconozco todo el tema, mi error. La otra dijo que era un error involuntario. Desconoció que había hecho en todo caso... Miente que lo que hará, pero esto es una práctica habitual y eso es un hecho. Eso es un hecho. Uh-huh. Entonces al final lo que uno va viendo hoy día es a esta gente juntada. Toda, es corrupta porque está dentro de. O sea, acá no hay hombre santo caminando por sobre el agua. El sistema es corrupto. Y tú legitimas esa corrupción por acción u omisión. Yo he visto a parlamentarios, sí, que te renuncien, lo que este, porque ocupan plata para esto y todo el tema, y caiga quien caiga, todo el tema. Y si usted tiene antecedentes, dígalo, déjese de andar dando jugo. Si usted sabe que el parlamentario de al lado lo hace, sáquelo. Claro, denúncialo. Mientras usted es parte del problema. Yo veía esta cosa de la clase política, para terminar este tema de analogía, y me imaginaba al automovilista tocando la bocina, diciendo, taco de mierda, este maldito taco, vamos a estar hora acá. No, usted es el taco. Sí, pues. Usted no está en un taco, usted es el taco. Tú estás contribuyendo a ese taco. Lo mismo pasa con el tema de esta clase política de una otra manera que quiere limpiar la política. Usted es parte del problema. No es parte de la solución. Y además es cómplice. Por acción o omisión. Por omisión. Porque si sabe de que otros lo hacen, entonces, y no los denuncia, entonces se hace cómplice. Inmediatamente. Así que esa es la situación de los políticos hoy día, que están en un pie bastante complicado, por decirlo menos. Entonces, el asunto está en que ya. El asunto de la situación actual va por ahí. Va en una situación en la cual tienen que saberse la verdad, saberse qué está verdaderamente sucediendo con todas las grandes empresas. Que los fiscales averigüen y hagan una investigación a fondo, y si es necesario que se lleve esto ya ante el juez, hay que hacerlo para ir limpiando un poco las instituciones. Pero sabemos que esto no va a ser la solución, ni tampoco va a ser la respuesta a toda la... ni tampoco va a ser curar las heridas que han quedado en toda la gente que está totalmente decepcionada de la política y de los empresarios. Sí, en el fondo uno ve que estas son puntas de iceberg nomás. Esto es lo que se sabe. ¿Cuánto es lo que no se sabe? ¿Qué debe ser el triple, cuatro veces, cinco veces más lo que se roba por debajo? Y esto es solamente lo que salió a la luz, por azarosidades. Y debe haber un montón de empresas más que están financiando campañas, financiando políticos, ¿a través de qué? De la evasión de impuestos. Así, claro. Así de... Evasión y elusión de impuestos. Bueno, eso es que aquí lo llamativo, nosotros estamos tratando de tensionar un poco más el tema, lo llamativo es que rompen las reglas que ellos mismos imponen. Pues ellos le imponen. Yeah. Ellos imponen esa regla. No está impuesta por nosotros. De hecho, acá, de hecho, hay una cosa más extraña. Uno escucha hablar gente de defender la institucionalidad, una institucionalidad que está hecha a sangre y fuego, y no a un eufemismo. Desde una constitución ilegítima, que se sigue legitimando cada vez más, y se trata de reforzar. Gracias, Santa Concertación. Gracias, mira, podemos culpar al empedrado, yo creo que sí, hay un montón de responsabilidades y la culpa es del chancho tanto como el que le alafrecho. De una u otra forma, tiene que ver con cierta incapacidad. Cuando, de una u otra manera, como decía alguien por ahí, cuando las personas buenas no hacen nada en contra de lo que hacen las personas malas, ganan las malas. Y te convierte de una otra manera en una omisión en que claro, genera esa institucionalidad perversa. Sí. Entonces, claro, puedes criticar eso en definitiva por tratar de sacarte el cacho, pero no estás haciendo absolutamente nada. Sí. Por eso también hay mucha enfermedad psicológica en este país. Por eso hay mucho alcoholismo. Que claro, parece ser no más grave el, qué sé yo, el tema de la droga, porque la droga la atrapa mucho más rápido, pero el alcoholismo es muy muy potente. Porque una manera también es autodestructiva. El tema de la marihuana que se puso como tan de moda, que también es evadir la realidad pues todo el rato. Es que y no criticando el consumo, ¿cachai? Es una realidad que de una u otra manera cualquiera se dice evadir. Sí. No sé si eso justifica eso o no. Pero claro, ¿dónde está el tema de la conciencia? Y la conciencia tiene que ver con no una cosa así como gigante y todo. No, la conciencia tiene que ver con decir sabe, pasa esto y nos pasa esto. Ese nos. Entonces acá las soluciones son puntuales. La solución es sacar a ciertos políticos malos mientras descubramos otros nuevos. Y si vienen otros, vamos a sacarlo. No, estar a las masas las podría, ya no las sacamos y ya no va a haber más. Si te pillaron, te sacamos. Esa es la consigna. Pero si no te pillan, sigue ahí nomás. Sigue pudriendo. De repente pienso de que hay que tomar el cajoncito y echarlo al vertedero entero. No sé si habrá alguno que se salve. Puede que haya. Se acabó la producción de manzana en este país. Pero yo creo de que están todas las manzanas podridas. Unos más, otros menos. Tal vez algunos, puede que algunos se salve. Pero mientras no sepamos toda la verdad y no se pueda ver cómo está la situación, ¿verdad? En cuanto a la credibilidad que vaya ganando la gente, no hay casos de que si hayan o no hayan manzanas sanas, da lo mismo. Exactamente. Hoy día está la crisis de legitimidad de las instituciones. Que bueno, todos los es como el discurso que escucháis en la calle, todos los políticos son iguales, son todos mentirosos, son claro, todos corruptos. Sí. Y nada, pues. Bien gracioso. Claro, y tiene que ver con lo que decía Toño, que tiene que ver con el modelo, que el sistema está fabricado así por esta misma élite. Está hecho así, tiene que ver con el modelo, no con esta persona que fue corrupta, con esta persona puntual que fue corrupta. Tiene que ver con que el sistema permite y avala eso. ¿Quiénes hacen las leyes? Ellos. ¿Y para qué las hacen? Para ellos. Entonces, obviamente, la corrupción viene desde allá. No pueden echarle la culpa también a toda la gente por haber ido a votar. No, también tienen culpa ellos porque hubo gente que honestamente pensó de que ellos eran transparentes, de que ellos iban a cumplir. Jamás pensaron de que iba a suceder una cosa como lo de Penta. Entonces, esa situación hace de que la gente en un momento dado empiece a decaer en cuanto a la credibilidad que puedan tener de los parlamentarios, bueno, y de todas las instituciones públicas. Y eso Sí, a mí me parecía bien sorprendente el tema de que uno ve como la historia que es la élite la que se hace del poder político para hacer sus propias leyes para poder seguir teniendo el poder, pues, gobernando. Y pero resulta que ahora esta como élite política vive de la política, o sea, vive gracias a estas empresas que financian que financian la política. Hablamos de leyes, ¿no? Hablamos de leyes, revisemos las leyes. Porque ayer estábamos precisamente viendo eso y me parece extremadamente relevante. ¿Quién hace las leyes? Ellos. Ok. Sí, hace las leyes. Lo que dijimos de aquí. Revisemos. Digamos que Alfonso se robó una gallina y tú te robaste un chancho, ¿cierto? Abigeato. Que se ocupa hoy día bastante en el sur para decir no vamos a criminalizar el pueblo mapuche, no vamos a utilizar al ente terrorista, pero lo vamos a acusar de abigeato. Bastante conveniente. Que de una otra manera las leyes de una otra manera aplicadas para los pobres de alguna manera. ¿Cuánto arriesgas por robarte una gallina y tú por arriesgarte un chancho? Va. De 541 días a 5 años, según nuestra legislación. Por una gallina. Por abigeato, por robarte que se dio ganado, por robarte si me robo un chancho. ¿Un huevito? No lo sé. Bueno. ¿Cuánta pena tiene, por ejemplo, la colusión? Que se estafó a un montón de gente. En áreas bastante sensibles, por ejemplo, como el caso de las farmacias, donde gente se murió porque no tenía plata para un remedio que estos giles lo subieron porque estaban coludidos. Así de grave. ¿Y qué tiene que ver con miles de millones de pesos? De dólares. ¿Cuánto? En términos de pena. Ojo, la gallina tiene 541 días a cinco años. Mínimo unos 15 años, po. A lo que debería ser. Como daño a la sociedad. Primero devolver los dineros que ellos usaron. ¿Cuántos años y ya? En años, sí, debería ser la pena máxima, 20 años. Ya. Bueno, le informo que ninguno. No, ninguno fue. Porque fue sacado del Código Penal, fue sacado como delito. No existe la colusión como delito. Entendido como falta y por tanto hay restricciones, hay un juicio y multa en el mayor de los casos. Pues la colusión, adivina que en qué año fue sacada la colusión. ¿Cómo en qué año? ¿En qué año fue sacada? Fue sacada. Pues antes ya no es un delito en este país. Antes era delito. Antes era un delito, penalizado. Obvio. Y después. Y ahora se legalizó. Claro, ahora se legalizó. Bueno, gobierno de Ricardo Lago en el 2003 fue eliminado como delito. Oye, Ricardo Lago es un brillante. No, pero es que un brillante del neoliberalismo. Yo lo vi en la salida y obviamente le cuento razón a Ricardo Lago. Él decía que eran otros tiempos, si yo estuviera hoy día la cosa sería distinta, pero en ese tiempo había que ser cuidadoso y todo. Un tipo así. Él era el Che Guevara, pero no pudo serlo, por tanto terminó convertido en un... yo me imagino, no sé por qué, pero puede ser mala onda. Me disculpo con alguna gente que le pueda molestar esta analogía. Pero me imagino como una especie de meo. Es a veces soy Carlos Minami, a veces soy Miguel Enrique. ¿Cachai? Como claro, no. Sí, po, bueno, esa no, doble personalidad. No, sí, no. Me da miedo. Y lo más maravilloso es que hay gente que le compra. Te pongo por ejemplo. ¿Cuánto pena tiene robarse un cajero automático? Esa subió la pena hace poco. Sí. No sé cuánto era, pero yo creo por hacerle daño a un banco, no sé, serán un banco, pues tienen plata, pues es una estructura física, no le estáis haciendo daño a una persona. Será un año y medio, no. 2 años, porque no le estáis haciendo daño a persona, estáis robándole un banco nomás, pues. Va de 5 años un día a 10 años un día, me parece. No, de 15 años parte. El robo del cajero automático hoy, de 15 a 20 años de cárcel. Chúpate esa. Imagínate. El robo al fisco, el fraude al fisco. O sea, que significa educación, salud, todo eso, vivienda de todos los, de toda la gente. ¿Cuánto? De este país. O sea, mínimo la pena máxima, porque está ahí defraudando al fisco, por loco. 20 años. No, pues si al fisco entonces no hay pena, pues. va de 3 a 15 años. Y lo, por lo general, como tenéis lucas y tenéis buen abogado porque defraudaste al fisco, vaya a sacar la pena mínima. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted va a robar, no se roba un cajero. Roben grande. Y tiene menos pena que robar un cajero automático. Sí, pues. ¿Quién hace las leyes? Está interesante eso, pero robar un cajero automático es menos de robar toda la plata que robaron estos tipos. De hecho, lo máximo que van a tener estas personas es la prisión preventiva que tienen hoy día. Uh-huh. Nada más. Y que posiblemente mañana salen en libertad. Nada más. No va a haber. ¿Y devolver las lucas? Devolvieron plata. Ya devolvieron. ¿Pero cuánto? 1,000 y tantos millones. En la primera pasada y ahora son cerca de 5,000 millones. Sí. Se alcanzará a hacer un par de viviendas sociales, po. Pero es la nada. Es la nada con toda la plata que se robaron. Por ejemplo, el delito de cohecho. Cohecho es el delito de la corrupción de un funcionario público. Ajá. Por ejemplo, con el que está que está formalizado Pablo Wagner, por ejemplo. En Chile tiene un máximo de 541 días. Máximo. Máximo. O sea, es pena remitida, o sea, que en su casa tranquilamente. Sí, no, o sea, por ejemplo, yo voy y le pago a un funcionario público, a un diputado, a un senador, para que vote de tal forma. Sí, te pillan. A una ley. ¿Te pillan? Y me pillan, ¿y cuánto me...? Sí, pero tú no estarías por cohecho, estaría el diputado. Claro. Ah, ya. Porque él es el funcionario público. Tú salís sin polvo y paja. Bueno. Feliz para su casa. Bueno, pero a cambio de que no lo pillen... Uh-huh. Este diputado le va a llegar una parte de lo que ganó gracias a la ley que dictó. Sí. Claro, po. Y viene el tema del lavado de activos y todo lo demás. Bueno, claro. En Chile, máximo 541 días de pena. Te pongo. En Alemania, ¿cuántos años son? En esos países son súper duras esas penas de fraude al fisco. No sé, unos 5 años. 10 años de cárcel. Uh-huh. Estados Unidos. Igual. ¿También? 15 años de cárcel. Maravilloso. Hasta en Alemania son 6 años de cárcel. Pero en Chile son 541 días corrupción en términos de funcionario público. Cohecho. El delito de cohecho. Este es como el lejano oeste. Estas son las leyes actuales, ojo. Este es el lejano oeste. Una cosa así. Me imagino. De hecho, ayer están dando un programa bueno, lo recomiendo porque está bien didáctico en esa parte que tiene que ver con. Los delitos. Claro. Un programa que sacó Daniel Matamala. Está simpático. Cuando uno puede desglosar, cuando podemos tener el tiempo para poder profundizar y desglosando, es bastante útil. Porque la perspectiva que uno tiene dice, bueno, estos tipos hacen las leyes y ya entendemos por qué. Ya entendemos por qué se postulan ahí. Porque los empresarios pagan al Congreso. Imagínate, tenemos un consejo asesor presidencial que va a sacar un paper. Un paper que son un par de hojas, un documento que va a ser entregado a la presidenta en una ceremonia y bla, bla, bla, bla. Ok, todo muy lindo, gente muy no muy honorable, probablemente, insisto, Benito Baranda se salva porque el amigo de Filipito Camilo Haga. Amigo de Benito Baranda. Y el tema acá es que va a entregarse esto a la presidenta va a hacer una ceremonia, va a redactar un par de cosas más con su equipo de gente y la va a mandar al mismo Congreso. Oye, está el mismo Congreso que está hoy día cuestionado con los mismos políticos de una u otra manera que se van a estar legislando para sí mismos. Ah, voy a legislar en contra mía. Ja, ja, ja, ja. Sí, pues. Por Dios. Pero aunque suene gracioso, así es, pues. Yo creo que es más válido hacer una encuesta en la calle que eso, pues. Uh-huh. El problema está en que después de esa hojita que dices tú que van a redactar y todo el asunto, la señora Bachelet va a salir con un discurso diciendo: hoy día se acaba la corrupción en nuestro país. Es un nuevo periodo, se abre un nuevo Chile. Nuevo, claro. Y el gran acuerdo nacional. Y suena detrás de Jane Mendes, Chile de todo. Y confío en que toda la gente crean en las instituciones, porque las instituciones funcionan. Oye, me acuerdo, hay un video de Jane Mendes fuera de broma, que es muy bueno. Ay, que Dios. El tema de Caimanes, que está fuera de la planta de donde está el relave. Está en la entrada. Y dice, ¿cómo es posible que en nuestro país están matando a la gente? ¿Cómo es posible que las autoridades permitan y todo el cuento? Y después sale el tema central de la campaña de Bachelet. Hermoso eso. Eso es Chile igual. Es muy bacán eso. Sí. Porque si alguien ayudó a Luxin a meter plata ahí, han sido los gobiernos, sí. Pero en términos de particularidades, Bachelet y Luxich se aman, así como corazón, flecha en la pizarra. Este pizarrón así, la Bachelet siempre, con el Luxich. Yo siempre como que lo he tenido ese imaginario en mi cabecita de que siempre el corazoncito con Lux y Bachelet se aman porque son el uno para el otro, están gobernando juntos, se aman claro, están... pero la gran mayoría de la gente esto lo aunque no lo tengo que no decir lo que no es del gusto de Luxich. Porque le gustan los niños. No ese otro no. El asunto está en que claro, ahí la gente pensaba de que algunos teníamos la idea de que había una conexión entre Bachelet y Luxig en cuanto a la parte económica, pero de financiamiento de campaña y todo lo demás. Pero quedaba en eso, en una tal vez hasta una minoría, pero hoy día con lo que pasó con Cabal, todo el mundo tiene los ojos puestos en Luxig, y es por eso de que los medios de comunicación se vieron forzados, y así lo dieron a conocer, a como en 24 horas que dijo el periodista, tenemos que hablar de Caimanes porque las redes sociales hablan de Caimanes, o si no, no habrían hablado. Y empiezan a hablar de eso y después aparece Salamanca y después aparece Antofagasta y después aparece también los problemas de Aysén, en los cuales están vinculados Luxig, pero todo esto es por eso, nada más que porque hay una presión social que obliga a los medios de comunicación a hablar sobre estos temas, porque de lo contrario estarían tapados, cosa de que el mínimo de gente se enterara y así poder seguir con sus cochinadas. Entonces, para recapitular de lo que hemos estado hablando, para explicar así como paso a paso lo que está ocurriendo y lo que ha pasado esta semana. Tenemos, por un lado, el Servicio Puesto Interno, que dice que no recibe presión del gobierno, pero que de una otra manera se ha querellado. Hay un plazo, ojo, abril. Si no hay querella contra Sokimich, va a quedar en julio del 2009, no hay más. Y con eso se para. Las presiones van a llover, obviamente, de la clase política. Imagínate que ni siquiera está Ripley, Arsacia, Corbanca, que era la otra empresa aparte de Penta, y estaba el caso Sokimich, que se abrió, ojo, se abrió con Pablo Salaquet. Pero no hubo, el Servicio Puesto Interno no dejó, ni las otras autoridades más altas, no dejaron investigar, hasta que aparece ya el tema de las boletas con Pablo Wagner. Recordamos que estaba Sokimich y que estaba el caso de Penta con Pablo Wagner, que es subsecretario de Minería, con el tema de Dominga, pero también habían boletas de otros. Y Sokimich, que reparte plata a nivel más transversal, más horizontal en términos políticos, es decir, suenan como oximorones a esta altura. El tema es que hay más empresas en la mira. Porque esto es una práctica habitual. Lo que se quiere decir desde parte de la autoridad es decir que estos son casos aislados, cuando esto es un tema sistémico. Está el tema de la ley, la legislación con respecto al tema de financiamiento de las campañas políticas, que quieren que la paguemos todo y van a meter plata por al lado igual. Entonces, es un tema donde ya la cosa se empieza a escapar. Paralelamente, cosa que no hemos tocado porque no hemos metido con el tema de la corrupción en la institucionalidad. Ojo, no, la corrupción no está para las personas, la corrupción está en la institucionalidad. La institucionalidad es corrupta porque funciona por un modelo que es un modelo de mercado y funciona en esas lides y funciona en esas lógicas. No puede no hacerlo. Eso por un lado. Paralelamente está el tema del caso Cabal. Que eso demuestra otro tema y me parece interesante que ha empezado a aparecer en algunos medios y me parece interesante que ha empezado a aparecer en la discusión, que tiene que ver con el negocio inmobiliario en el país, que tiene que ver con la especulación inmobiliaria, que tiene que ver con mafias como, por ejemplo, la Cámara Chile en la Construcción, que nadie se mete. Y nadie se mete básicamente porque nadie quiere perder. Por ejemplo, la Cámara Chile en la Construcción es uno de los mayores financistas de campañas políticas y nunca apareció en nada. ¿Usted cree que esta ciudad, por ejemplo, y otras que están empezando a hacerlo ahora, como La Secta, qué sé yo, como el norte del país, pero particularmente en Santiago, se construyó así la tonta y la loca y se llenó de edificios por arte de magia? No, pues la presión de la Camacha y la Construcción, y se empezaron a cambiar los planes reguladores, se empezaron a cambiar las legislaciones, se empezó a llegar fondos para poder invertir, un montón de cosas que venían del Congreso, etcétera, etcétera. Y eso tiene repercusiones sociales inmediatamente. Por ejemplo, mientras gente está muy hacinada, hay gente que tiene pero canchas de tenis dentro de sus casas. Por ejemplo, el caso Machalí, lo que quieren es convertir en un nuevo Chicureo. Uh-huh. En la sexta región. Sí, y pues, hay un negocio inmobiliario gigantesco. En la octava región también, uh-huh, por ejemplo. Empezó a expandirse fuera de Santiago, y la Cámara de Chile de la Construcción hoy día es una mafia. Y, claro, toca que hay aquí el hijo de la presidenta, el caso de Sebastián Dávalos y la telecompañón, entran a jugar en esas lides. Ahora, no quiero hacer ninguna defensa ni apología de estos corruptos y esto, porque para mí es corrupción cuando estáis con el tráfico de influencia, cuando ocupáis tu puesto de ser hijo de para conseguir ciertas cosas, porque eso es lo que ocurrió. Uh-huh. Eso es lo que ocurrió. Cabal se presentaba así. Nosotros tenemos una red de contactos políticos en los cuales podemos tocar distintas puertas. Así se presentaba Cabal. Pero el tema de que esto afecta, por ejemplo, hoy día hay un montón de gente hacinada, un montón de gente que quiere y ha peleado por años por casa. Y no puede, ¿por qué? Porque el gobierno de turno, lo distinto, el Estado, no se lo permite. Uh-huh. No se lo permite, ¿por qué? Porque le caga el negocio a quien le está financiando políticamente. Y no hay nada más asqueroso, creo yo, que el negocio especulativo. Es de una asquerosidad tal, aquí voy a hacer un poco de historia, las decisiones de los cismas de la iglesia nacen en parte por este factor que tiene que ver con la especulación como principio del pecado o aceptado, que ahí nace la línea protestante, que separa a la iglesia católica, porque la usura y la especulación es pecado, o lo era en su momento. Era pecado. ¿Para ya no? ¿Para la iglesia? No, pues ya no. Bueno, si fuera pecado, no tendría inmobiliaria la iglesia, por ejemplo. Y la iglesia católica tiene una de las inmobiliarias más grandes del mundo. Claro, pero por ser el no matarás, el matar es un pecado. Sí. Y la iglesia durante la Inquisición mató mucha gente. Es lo que estoy diciendo, que tiene que ver con este relativismo, en definitiva, que para estas cosas sí, pero oye, pero tú haces eso. ¿Mm? Ah, pero es que es distinto. No, no, pero yo voy a eso, a de que sigue siendo pecado. De hecho, tiene... Más allá que lo cometan o no lo cometan. Por ejemplo, ahí viene esa discusión, por ejemplo, de esa línea protestante con el tema de la usura, con el tema... Porque, por ejemplo, está el tema de los bancos, y ahí viene toda una discusión religiosa, una de fe, de dogma, respecto de si era permitido o no. Incluso dijo sí, pero hasta tanto por ciento. Y ahí empiezan a hacer lo que es la banca. Ah, y Dios dijo que sí, hasta tanto por ciento era permitido la usura. Claro, fue una epifanía, qué sé yo. Dios entonces, me habló. El tema es que se ocupan plata del Estado más este para hacer negocios privados, a costa de la gente. Sí, el tema de la especulación inmobiliaria, insisto, que es un tema, y un tema muy serio, pero se ha tocado, y me parece que lo de Dávalos es mucho más grave que el tema de ser hijo de la presidenta y todo lo demás, que yo encuentro que es gravísimo en sí, pero aquí devela una forma en cómo se hace el negocio en este país, y que se ocupan precisamente esos contactos políticos para, por ejemplo, a mí me parece muy raro, que no haya aparecido absolutamente nada de Walter Valdés. Tú pregunten quién es Walter Valdés. ¿Quién es Walter Valdés? Walter Valdés es el actual seremi de vivienda de la sexta región. Ya. Y que está involucrado directamente. El otro día estuvo en el Consejo Municipal de Machalí. Y reconoció varias cosas. Había medios de comunicación presentes. Y no salió absolutamente nada. ¿Y qué? No salió nada en la prensa. Y había medios de comunicación presentes. Sí. ¿Y qué cosa reconoció? Por ejemplo, de que sí había trabajado, de que no era tan grave, de que por qué había mentido, porque le habían preguntado una cosa y sí lo que decía, pero que él quería decir que no había trabajado, pero obviamente él fue a hacer la tasación con ellos y todo el tema. Mientras sudaba y obviamente tartamudeaba. Porque fue interrogado, obviamente, por el Consejo Municipal, que en definitiva el que está puesto hoy día el ojo para ver el tema del cambio del plan regulador. Y no salió nada. Es un funcionario en ejercicio, que fue respaldado por el gobierno. Y cuestionado por el consejo, me imagino. Sí, con el consejo local. ¿Cómo es posible que el Seremi de Vivienda Actual, elegido más encima, haya sido el que hizo la tasación, haya estado involucrado directamente en este negocio? ¿Sabe cuál fue la excusa? Que incluso dieron desde el Partido Socialista. Ah, pero es que él hizo la tasación cuando fueron a presentarla para Santander y Santander rechazó. Si no es para quien se vaya a presentar. El asunto era de que él estaba haciendo la tasación y después dijo que no conocía a la gente de Cabal. Uh-huh. O sea, él mintió. Y ante una mentira uno ya pierde credibilidad y no le puede creer nada. Uh-huh. Aunque él esté diciendo la verdad después, uno no le puede creer. Bueno, y eso ocurrió esta semana. Walter Valdés fue al Consejo Municipal de Machalí a darte explicaciones. Había medios de comunicación presente y no apareció. Bueno, uno dirá, hay varias cosas que no aparecen en los medios de comunicación porque, bueno, se desordena que no salga y no sale, nomás, punto. ¿Qué más? Lo interesante, quizá en esa arista, en lo que tiene que ver ya con el caso Cabal propiamente tal, dicho sea de paso, entre medio está este tema de Sebastián Dávalo saliendo de su casa, la estúpida de la periodista, córrete. Claro, uno puede decir, aquí lo que se cuestiona es el manejo comunicacional y lo pelotudo del tipo, pero va más allá de eso. Acá hay un poder que, de hecho, y que tiene un poco también con la respuesta de Sebastián Dávalo, hay un poder que hoy día le molesta que sea cuestionado, le molesta que de una u otra manera le estén picaneando y le estén... Es complejo, yo insisto, ha cambiado, hoy día los políticos están aterrados, o sea, hoy día no pueden hacer impunemente lo que hacían antes. Y en cualquier momento lo pueden increpar en la calle y... La gente se está atreviendo a hacerlo. Hoy día no. ese político que se iba con su poder político, investidura, y se iba con el motel y se iba a cualquiera porque él es poderoso y todo el cuento. No, ya no puede, porque no va a faltar el Gil ahí con un celular. Y el celular, obviamente, le destruye la carrera política y cagó y ese poder se va. Entonces se empieza a sentir vigilado. De hecho, recordemos que hay gente que hoy día puede decir, y vamos a empezar a ver leyes restrictivas de ese tipo, así como no podéis llegar y sacarle una foto a alguien, ¿cachai?, que sea autoridad pública. Ese tipo de cosas las vamos a empezar a ver más adelante, porque van a tener que entrar a resguardarse, obviamente. Bueno, cada vez vamos a tener mejores cámaras, po. ¿Y qué? El tema es que, claro, yo creo que ahí no hay que ceder ni un paso. Ninguno. O sea, yo la verdad, con lo que ocurrió con el tema de Sebastián Dávalo, me alegró. Me alegró que se les pongan los micrófonos encima ahí y no esta cosa que en la farándula hoy 20 periodistas preguntándole a la modelo, así, a nadie interesa eso. Uno se entretiene, ¿cachai? Ya, mira que uno llega a decir, oye, igual, porque el morbo está ahí. O sea, yo reconozco eso. Es decir, ¿cuánto están dispuestos a hacer para estar en la tele? Llega a ser ya así como entre gracioso y morboso y chocante. Pero, nada, si dan a elegir, queremos ver a estos otros en esa posición. Queremos ver que estén llenos de cámaras y dicen, oiga, ¿cuánta plata recibió usted? ¿Ah? Y todo el tema, no, ¿y cuánta este? ¿Y cómo usted se la entregaron? Claro. Sí, yo creo que eso es lo que queremos ver. Y queremos ver porque queremos que se sepa, que sepan y que se den por notificado que hoy día están siendo ellos los vigilados. Eso es farándula, po. De hecho, eso es el principio de la farándula. Si nos vamos a Shakespeare, hay una crítica política y lo que se hacía era la farándula. Los chismes de Palacio, de que este hablaba de la moral al respecto y se comía a todas las minas de la corte. El tío que llega a ser rey matando al otro. Eso es. Porque es revelar el poder, así funciona el engranaje. El ego que se casa con la sobrina. El ego que se casa. La endogamia en este país es de un nivel impresionante. Entre primo, hermano y todos emparentados. ¿Cómo vamos a confiar en ello? ¿Cómo vamos a confiar en ello? Sí. Hacen toda una tela de araña, un entretejido, y en el cual se van, ya sea abriendo puertas o haciéndose los caminitos uno a otro para poder lograr ciertos beneficios, tanto económicos como políticos. Y es muy fácil que el hijo de un político, o sea, de un senador, de un diputado, pueda llegar a ser también diputado o senador, a que una persona común y corriente que vive en una población llegue a esos estatus. Es más fácil que el hijo de un político pase por la aguja de un camello. Por el ojo de un camello. Sí, tienen agujas. Por el ojo de una aguja. Ahí está. Sí, pues, no por el ojo del camello. El reino de los cielos. Ahí sí. Ahí tiene sentido la frase. Oiga, pueden mandar sus temas musicales a hashtag matinal RBF. Para ponerlos, ¿qué estás haciendo así? Quiero tomar tecito. ¿Y? Quiero salir. No, me sé ese tema. Si lo tienes listo, mándelo. Ya, voy a buscarlo. Sí. De hecho, hay una canción ahí de la Colombia Parraqui. Mira, hay una canción de ex que se llama Sacar la basura. Ese es para los políticos. Colombina Parra. Justo estaba hablando de Colombina Parra, que hay una canción que tiene que ver con el tecito. Pero es de su disco solista. Me gusta. Me gusta Colombina Parra. No lo conozco. Sacar la basura, ya. ¿Tú? A volver. ¿Qué tema? ¿Qué tango te pongo? Volver. Ya, cualquier tema, si todos los temas son buenos. Yo le he puesto como 800 mil veces esa canción acá, pero no, es no la como la canción de la acá época. Acá nos repetimos. Es la canción de la época, época en la que estamos, respecto a esta crisis de legitimidad de los políticos. Miren cómo sonríen, pues, de Violeta. Obvio. Sí. Es que todos los días me dicen, te arreglamos los computadores. Entro este y está debería pegado. Debería estar impecable. Y sí, si no funciona, sí. Es problema de la internet y de la compañía de internet, ¿ok? Bueno, que vayan a resolver eso con la compañía de internet. No, porque son unos poco eficientes. Jodiste con tu tema. Lo siento. Se joden todos con el tema. No importa. ¿Ah? Entonces, oye, por favor, está peor que antes. Y get up stand-up de Bob Marley. Está peor que antes. Mentira. Ponte ahí, rápido. No. Bueno, pone una canción de Bob Marley. ¿Qué parte dije que no se puede? Voy a tener que bancarse lo que haya nomás, la primera. Ah, bueno. Ya ponte una canción de Bob Marley, ¿ah? Sí, porque buena, Pirincho. Oye, hermano, bájame una canción de Bob Marley. Ah, bájame unos porros. El Alfonso. Qué chistoso. Ya. Bueno, te ríete nomás. No hay posibilidad. No, pero alguna. Todas esas canciones por están por si acaso en el computers. Venga para acá. No. Quédese en el radio control usted. El otro día llegué y dijo, arreglamos el computador y habían borrado todo lo demás. Y después dice, no, busca si están todos ahí. Yo no he borrado nada. Ah, no sé. ¿Qué te pasa? Bien. Reclámale a los cangrejos. Van a llegar los cangrejos. No, porque seamos justos, porque siempre le echan la culpa a los cangrejos de todo lo que ocurre acá. ¿Ah? ¿Quién robó la plata que está encima? Los cangrejos. Siempre lo mismo. Eso no. Pero sí que siempre borran la lista del Sara, eso sí. Desgraciado. Pero siempre borran la lista del Sara. Son unos desgraciados. Pero es primera vez que a Toño lo escucho hablar a favor de los cangrejos. Nunca lo he Para que veas que soy justo. Que es el peor programa que tenemos, que tienen problemas, qué sé yo, ahí de sinapsis y todo lo demás. Yo estoy de acuerdo, pero que son... ¿Son taraos? Sí, son taraos. No, son mentira, los queremos cangrejitos. No, tampoco es tanto, si no pongamos color. Pero el tema es otro, creo yo. Lave las tazas, por favor. Gracias. ¿A quién le dices eso? A los cangrejos. Ah, ya. Son buena onda los cabros, sí. Ya, nos vamos a ir con un tema que lo... Sí, todo bueno. Lo pidieron acá. Pequeños seres que habitan en mi iPad. ¿Nos repiten el programa para escucharlo más tarde? Por supuesto que lo repetimos. Hoy día va a las... Pasado las 6:30. Porque va todos los días a las 6. De lunes a viernes. Se repite a las 6 de la tarde. Porque esto va en vivo. Pero se repite a las 6. Pero hoy día tenemos Cerro La Izquierda en la tarde.

Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central, en la región metropolitana, y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Recuerda que ahí nos puedes escuchar de cualquier parte del mundo, en tu dispositivo también móvil, a través de la aplicación gratuita para dispositivos smartphone llamada TuneIn. Se los dejamos ahí a... Por ejemplo, lo estaban diciendo ahí que de Australia, que ya era bastante tarde allá, así que mandamos saludos allá a Australia. Y te pueden escuchar también la repetición a las 6 de la tarde. Y también tiene la posibilidad de escuchar en archive.org o archive.org. Buscar ahí matinal RBF y sin ningún problema también pueden encontrar ahí los programas. Así que vamos a estar viendo, y escucharon ahí la cuña también, chicos, de el Festival de la Pobla, que mañana a las 14 horas va a estar acá en el Villa Francia. Organización, autogestión, ahí en términos concretos, que es un poco lo que estábamos hablando de antes también, que tiene que ver con el tema de ir creando lógicas propias. Así que... Oye, mañana también se puede ir con... Es para toda la familia, pues van a haber actividades para los niños durante todo el día y hay más música todo el día. Sí, pues puede también ir con toda la familia, claro. Adultos... Olla común también va a haber al comienzo. Esto es en las colinas con el estero, tengo entendido. Exactamente. De hecho, cualquier información está en la página de Facebook del evento, que es Festival de la Pobla. O también se puede meter ahí a Radio Villafrancia, radiovillafrancia.cl, y está también para que conozca un poco la historia. Son 4 años, es la cuarta edición de este Festival de la Pobla, y que es la cuña también que escuchamos al regreso del programa. Nos fuimos con Dame pa' Matala, nos fuimos con Protestango, nos fuimos con Conspiración, Nuestra Rabia, temazo ese de disco. Y con Todo se desvanece en el aire, de Anita Tijoux. Esos son los temas que nos fuimos a la pausa musical, y ya estamos acá ya de regreso al material de Radio Villa Francia. Así que nos quedan por ver qué cosa. ¿Vamos? Había algo que... Bueno, le pregunto a alguien con Alzheimer y a alguien con el pelo azul. No sé, ¿quién está equivocado acá? ¿Quién tiene pelo azul? ¿Tú? No, verde. Verde las pelotas, es de azul eso. ¿Está de moda? ¿Sí? Sí. sí, si habíamos dicho al principio, sí, habíamos conversado acerca de algunos temas que había que tocar, que eran importantes, y bueno, hablamos acerca de lo que está sucediendo con Cabal, que además los que compraron o que hicieron el negocio de comprar las tierras una vez de que la había ya adquirido Cabal. Ojo, el negocio no está concretado. No, pues. Ahora se creyeron y presentaron todos los argumentos a la justicia, tanto un computador como los correos, todas las cosas. Vamos a estar súper atentos a lo que ocurre eso, porque todavía no está finiquitado el caso. Apareció el cheque de 2.000 millones de pesos, que generó cierta polémica, pero eso está judicializado. Y vamos a ver, yo creo que la próxima semana, a final de la próxima semana, podríamos ya tener luces y probablemente empezaran a las primeras gente a declarar ya, y no formalizados, pero ya van a haber luces en términos judiciales del caso Cabal, que está llevando el fiscal Luis Toledo. Hay un tema que no es menor, que tiene que ver con algo que ocurrió en el Metro Pudahuel, la serie del Metro Pudahuel. Teniente Cruz con San Pablo. En Teniente Cruz con San Pablo, donde está la estación de este metro, donde una persona no vidente... Aquí, a ver, son dos cosas que quedan acá. Una tiene que ver con que esta persona era, ¿cómo se llama?, un músico callejero. Tocaba la armónica en el metro, como lo hace mucha gente que otros tocan guitarra, otros tocan otro tipo de instrumento y todo el tema. Y llega el guardia del metro a sacarlo y a molestarlo, casi como que fuera un atentado terrorista hacer ese tipo de cosas en el metro. Es parte, por ejemplo, del relato que hace el hermano de Felipe Díaz, en el que establece que él estaba tocando una armónica. Llega un guardia, los guardias que lo tratan bastante mal, según un testigo que también justo conocía a esta persona, lo termina echando, no creyéndole, que era uno que era vidente, que se hacía pasar y que estafaba a la gente. Y bueno, lo trataron, la verdad, bastante mal. Por lo que llegó bastante congojado a la casa esta persona que era no vidente y que estaba tocando la armónica ahí en el metro Pudahuel. Resulta que esta persona, según dice su hermano, Mauricio, hermano de Felipe Díaz, dice, llegó súper triste, estoy citando textual, porque esto circuló primero por Facebook. Llegó súper triste a la casa, nos contó a todos que lo habían humillado acá en el metro y que habían dicho que él engañaba a la gente, que no era no vidente, a pesar de que era visiblemente una persona con discapacidad. Andaba con su perro, tenía problemas visibles, de marcha y no podía caminar bien. No sé qué daño o qué inseguridad podría haberles provocado en metro que él tocara su armónica. Él la tocaba hace muchos años allí en el metro y tampoco engañaba a nadie. Él no pedía monedas. La gente le daba monedas por el cariño que le tenían. Eso es lo que por lo menos publicaba el hermano de este muchacho. El tema es que bueno, aquí tengo el posteo que él hace en Facebook que dice, bueno, regresaba de trabajar del metro Pudahuel, su hermano, donde cada día tocaba su armónica acompañado de su perro guía Colt. Pero esta vez era diferente, ya que muy triste al llegar a casa nos contaba que los guardias del metro lo habían humillado diciendo que se fuera y que dejara de engañar a la gente, ya que no era no vidente. Lo amenazaron con carabinero y crearon una situación en la que él no soportó. Me contó que lloró delante de ellos, se puso muy nervioso y no pudo mostrar su carnet de no vidente. Además me contó que una amiga de años lo había visto y reclamó por la situación, por lo que dijo esta persona se llama Karen. Hoy, cuando Diego se iba a su trabajo, encontró a Felipe colgado de la escalera y sin vida. Esto era a propósito de que necesitaban personas que hubieran visto esta situación para poder hacer la denuncia. El día de ayer, en la tarde-noche, se realizó una protesta espontánea en el metro Pudahuel, y en la que asistió mucha gente, para manifestar su rechazo. Insisto, son dos cosas acá. Uno, ya esta persecución ya estúpida e irracional por parte de funcionarios de guardia. De hecho, ahora la CONADI se va a hacer parte incluso. A mí me parece un poco chocante que los gobiernos digan, mira, el tema de la discapacidad, tenemos instituciones para eso y vamos a preocuparnos. ¿Por qué? Porque aquí hablamos de un espacio que le pertenece de una u otra manera al Estado y que ha venido con una persecución constante a los músicos callejeros, con una persecución, con una ya a nivel prepotencia en términos de un espacio que ya se ha convertido en una cosa bien asquerosa, no solamente por ejemplo, ayer en el metro Tobalaba colapsó nuevamente, había cierto reclamo porque la gente había evadido, pero ya es inhumano estar soportando ciertas condiciones que los arreglan. Pero más encima, acá vienen un montón de preguntas. A mí me parece ya cierto nivel de indolencia. Yo no sé si hacen perfiles psicológicos para que alguien trabaje como guardia. A propósito que ayer hablamos guardia de supermercado y todo lo demás. De no tener gente lo suficientemente preparada para, se supone, proteger a las personas, no humillar a las personas. Pero me imagino que los guardias reciben órdenes y sabían que sacar a todos los que se pongan ahí. Quiero saber quién dio esa orden. ¿Qué es lo que molesta de que haya, por ejemplo, música? Yo me acuerdo que había un metro, por ejemplo, el metro Universidad Católica, la salida de donde está el GAM, siempre había un violinista. Sequísimo. Difícilmente te lo encontráis. Claro, porque están ahí los guardias hinchando. Claro, en Salvador pasa lo mismo. Y lo gracioso, ¿por qué reparo en esto? Hay en varios lados más. Porque tú salís de eso y está el GAM. Y se enarbola la cultura. Se enarbola el tema de, ay, este gobierno y todo el tema. Pero la verdad, la cultura la perseguimos en las calles. Que lo conversamos también, y no solamente en Santiago, también ocurre en regiones. Lo conversamos la otra vez en un llamado con gente allá en Villarrica. Mandamos un saludo ahí a Diel Vázquez. De lo que le había ocurrido, ¿cómo se llama esta zona? En Pucón. Que lo habían sacado también carabineros. Dice, ¿hasta cuándo soportamos? Sí, yo no entiendo cuál es el afán, cuál es el interés. El temor que le tienen a esta gente. ¿Cuál a quién está? ¿Qué intereses están protegiendo haciendo esto? Como que no, ¿a quién? ¿A las discográficas? No sé, ¿a quién le están resguardando los intereses con expulsar a los músicos, a los artistas de los metros, de los lugares públicos? O sea, ¿qué más bello ir en una caminando por una ciudad de mierda, cachai, y escuchar música? No hay nada que pueda ser mejor que eso. Claro, por ser a esa pareja que se canta lírico ahí en Estado o en Huérfano, también todo el tiempo lo están persiguiendo, lo están cerrando. Entonces, esa situación se da constantemente en contra de, en distintos lugares de Santiago y, como decía Toño, de provincia, donde la persecución contra la cultura es constante. O sea, prefieren, no sé, que la gente ande robando simplemente, no sé, porque no, en verdad como que no tiene lógica que se persiga al músico callejero. Y no. Eso es constante. Me recuerda el tiempo de la dictadura cuando perseguían a los del teatro callejero o a los cantantes en las calles, a los músicos. También era una persecución constante y me acuerdo que la solidaridad de la gente era bastante increíble porque con toda la dictadura encima, a pesar de toda la bota militar, cuando ellos estaban haciendo una actuación o estaban interpretando música, llegaba la fuerza pública, llegaba carabinero, y la gente los rodeaba y los hacía huir para que no fueran detenidos y les requisaran sus instrumentos, sus cosas. Entonces, ahora no ha cambiado mucho aquello. No. Y eso llama la atención, por decirlo menos. O sea, ¿a dónde está el arco iris, la alegría que venía, si la alegría está justamente en la música? Claro, y no sé, pues, ¿cuál podría ser uno de los argumentos para perseguir a estas personas? Es que, por ejemplo, no pagan impuestos por recibir su... porque reciben la moneda a diario, pues. Claro. Pero resulta que, no sé, me vaya a decir que estos son evasores de impuestos. ¿De qué me estáis hablando? Claro. ¿De qué me estáis hablando? Así como, O van a tener que pagar un impuesto igual que los lustrabotas y los diarieros, que pagan una gran cantidad de plata, mientras hay otros grandes empresarios que o no pagan, eluden o sencillamente... O hacen boletas falsas, po. Claro. O también sus impuestos son tan bajos que al final pagan menos que la gente que en verdad trabaja duramente en las calles. Porque hay que ver que trabajar en la calle en pleno, con estas calores de 30, 35 grados, no es ningún chiste. No, pues. Y no lo están haciendo porque les guste el calorcito. Lo están haciendo por una necesidad. Una necesidad que se va incrementando y es por culpa justamente de estas políticas económicas que están sobre nosotros. Me acuerdo, para las micros crearon esta como institución o usaron el carné. Claro. Como para tener derecho a subirte las micros, a hacer música, qué sé yo. Pero en el fondo, que así, asociándote a eso, está ahí poniéndote bajo sus reglas también, po. O sea, ellos te crean unos márgenes en los que te puedes así como, claro, po. Te legalizan, pero te legalizan con una cadena, po, ¿cachai? Claro. Como Sí, También está el caso de los heladeros. Uh-huh. No sé si se han fijado que en las micros suben a heladeros con un carné. Uh-huh. Pero ellos usan ese carné, no es gratuito. Ellos tienen que pagar un permiso, claro, para poder subirse a las micros. Uh-huh. Entonces, claro, no todos están en condiciones de pagar esos permisos porque, pues, estás trabajando, sacándose la mugre en una pega que es complicada, en el sentido que de repente, bueno, tienen que subir, bajar, el calor, uh-huh, y pagando un verdadero impuesto cuando hay otros que no pagan. Uh-huh. Otras personas que son grandes empresarios. Claro. Y te acusan como que eres un delincuente, como que eres lo peor de la sociedad porque no pagáis un impuesto. Mm. Un impuesto que es tirado las mechas, así está aquí, todo pata para arriba. Mientras otros no pagan. No, claro. No, pero más encima se hacen legislaciones para que eso sea posible. Uh-huh. Me encuentro fuertísima la historia. Uh-huh. Muy fuerte, muy dura. Sí, porque insisto, son varios temas que se juntan acá. Insisto, lo que pasa con los músicos, que lo que pasa con la gente que de una u otra manera está ahí trabajando, no está mendigando, está ofreciendo algo. Uh-huh. Y en este caso incluso va más allá del tema del músico. Él estaba ahí porque de una u otra manera lo hacía bien, por lo menos es lo que yo entiendo del relato que hace el hermano. Uh-huh. Dice, él no iba a ir a mendigar ni nada. La gente le pasaba plata porque encontraba. Él iba y tocaba su armónica. Esta persona no vidente, que al parecer, por el mismo relato, tenía problemas para caminar. Iba con su perro también. Yo insisto que tiene que ver una cosa con eso, con el tema de hostigar constantemente al músico, hostigar así como que fuera feo que estuviera. Por otro lado, uno se pregunta a rato, ¿dónde queda la humanidad de cierta gente? Ayer hablábamos de a propósito de ciertas cosas, hablábamos de los guardias de supermercados. Hablamos del guardia, de esa prepotencia, que de una u otra manera está igual de cagado que tú, que yo, que cualquiera. Pero en un rato tiene ese poder, esa potestad por sobre el resto. Y nada, me imagino que ellos estaban sacándolo porque ellos pueden hacerlo también. Imagino que alguien tendrá que responder, bueno, nosotros recibimos órdenes, dirán, queremos saber de quiénes, pero más allá de la orden, está el criterio. Está el criterio. El criterio de empatizar con el otro. O sea, que ni siquiera tuvo tiempo esta persona, mientras estaba siendo humillada, para poder mostrar el carnet, que es lo que decía un poco el hermano. Y me imagino la situación, de hecho, que el mismo hermano le relataba, de que justo había pasado también una amiga, una situación bochornosa, en la cual está ahí la verdad, sin pitos que tocar. Es como cuando te acusan gratuitamente de hacer algo que tú no hiciste. Sumado a un montón de cosas que probablemente la habrá tenido en términos de vida personal, y qué sé yo, aquí ya entramos en puro terreno especulativo, en términos de, no sé, él estaba ahí por último para evadirse, para tocar, qué sé yo, la armónica y estar ahí un rato. Mi abuelo a veces se sienta en una banca y se pone a tocar la armónica. A la vida. Encontramos manera de sublimar de distintas formas, de manera de poder procesar ahí. Y nada más bacán que recibir el reconocimiento de la gente, pues saber que alguien te escucha, por lo menos. Y que le gusta. Uh-huh. Eso, me imagino lo fuerte también para la propia familia. A lo mejor de haber sabido que fue fuerte o qué es lo que realmente ocurrió, para poder haber identificado esas cosas y no. O sea, es fuerte, de una otra manera. El suicidio es siempre un tema complejo, sobre todo en términos familiar. A quien hemos vivido ese tema es bien complicado porque vienen varias cosas. A lo mejor uno pudo haber hecho tal cosa, pero acá hay un detonante y alguien tiene que responder porque hay un detonante, o por lo menos hay un factor potente ahí. Pues si fue lo primero que él habló y lo que comentó y todo, tiene alguien que responder. Y así lo entendió mucha gente ayer que llegó. Espontáneamente, insisto, se dijo que se iba a poner velas, que se iba a hacer algo, una especie de meeting, o por lo menos que se iba a una protesta menor en el metro Pudahuel, esto es. Y nada, pues llegó hartas personas, me imagino cercanas. No sé, a ciencia cierta, si eso se va a mantener. Vamos a estar también informando de aquello. Pero es que yo creo que es humillación por todos lados, porque a una persona no vidente, a cualquier persona discapacitada, acá se le trata como el hoyo. No tenéis derecho a nada, no tenéis oportunidades de nada, no podéis trabajar, porque no le servís a la sociedad, pues, así de simple. Entonces, cargáis con toda esa humillación en la espalda y más encima vienen, y lo único que podíais hacer en la vida era así como tocar la armónica afuera del metro. Y te expulsan de ese lugar que era lo único que teníais por años. Y, o sea, llegáis a todos los límites de lo inhumano. Es muy fuerte, muy fuerte. No, es verdad, es incomprensible. Y claro, yo me imagino como la postura de estos señores guardias, que no creo que reciban una millonada de plata tampoco, no. Seguramente también viven ahí mismo en Pudahuel, y que sean capaces de humillar a una persona por una orden que les dieron. Y que obviamente aquí responsable siempre es la orden, que debe ser súper estricta, así como una regla fundamental es que no pueden haber ni vendedores ni músicos en el metro. Entonces los guardias tienen que echarlo a toda costa. Y ahí está el criterio de esta persona, del guardia, de cómo echáis a la persona, po. O si, o por qué. No. Pero en esta situación se da mucho las. El guardia le dan una orden, perfecto, y él lo que quiere es sentirse superior y sentirse con voz de mando. Claro. Pero lo hace cuando ve de que la persona a la cual tiene que reprimir o tiene que sacar del lugar es una persona a la cual él puede hacerlo. O sea, se siente superior, no solo por el rango y por la orden que le han dado, sino que porque él, qué sé yo, físicamente se siente que no están en igualdad de condiciones. Vamos viendo cuando hay un partido y llegan 300 cabros ahí a saltando las vallas del metro para entrar a los vagones. Claro, para ver si está tan choro. Ahí el guardia desapareció porque... se acabó su prepotencia, se acabó su autoridad, se acabó todo, porque está más asustado que cualquiera. Entonces, esa es la situación de esa prepotencia cuando ven de que la persona que le tienen al frente, ellos pueden avasallarlo. Y eso es una autoridad bastante mal empleada de parte del guardia. O sea, bueno, y es por falta de formación y es por falta de criterio, tanto de quienes dan la orden como de él. Ahí hay una culpa compartida. Y pasa con toda la fuerza de orden en el fondo. Sí, porque son en la verticalidad del mando. Dieron la orden de arriba y hay que obedecerla. Sí, yo creo que hay un descriterio por parte de los guardias, pero que hay un descriterio que ya es institucional. La parte, insisto, no, esto fuera un caso aislado. Aquí probablemente lo que detona, disculpa, nos toca la fibra, porque igual es como complejo. Cuando uno estaba leyendo decía, pero ¿cómo chucha ocurre esto? Pero no es un caso aislado. Hemos visto cómo humillan a los músicos callejeros. Hemos visto cómo humillan a gente que está vendiendo sus cosas. Y cuando el carabinero se lleva y se queda con la merquera y se la reparte en la comisaría. Eso lo hemos visto. Por lo menos yo lo he visto. Y tú decís, ¿dónde está el criterio? ¿Dónde está el criterio? Pues esas mismas personas que venden, que son vendedores ambulantes, músicos, cuando los van a encuestar son considerados como gente que tiene pega. Claro. Y estamos en un país súper bacán. Entonces, ¿cuál es el criterio que hay acá? ¿Y cuál es el criterio de Metro de Santiago de decir, no, es que la seguridad, esto, no, es que vamos a poner carabineros para evitar atentados? Decir, no, no. Se hizo para evitar la evasión, no para evitar atentados. y para evitar que estén los músicos, para mantener una pulcritud de una cuestión que está colapsada, dicho sea de paso. A mí me interesa bien poco que hay, no haya muchos músicos callejeros y estamos todos apretados como chancho al matadero. ¿A alguien le importa eso? ¿A alguien le importa que haya un músico? Yo encuentro incluso hasta agradable que en un momento determinado alguien esté ahí para evadirse un poco en música de la situación terrible, esto de que tiene que ir a trabajar, tiene que ir a un lado como chancho al matadero, apretado siempre, con este calor que es terrible. De hecho, ayer, tipo 6, 7 de la tarde, el metro Tobalaba colapsado, o sea, que hay parado en la escalera mecánica. ¿Por qué? Porque, bueno, porque se hizo todo para que eso ocurriera, pero a las empresas no se le tocaba. A las empresas no. Músicos callejeros sí. La empresa que generaron todo esto y los políticos que generaron todo esto, no pasó nada. ¿Hay alguien preso de eso? Nadie. Y me parece un descriterio gigantesco lo que ocurrió. De hecho, estoy leyendo algunas cosas, datos de gente que estaba en el lugar. De hecho, fue tratado de sinvergüenza, fue tratado de estorbo, que se hacía pasar por ciego y que se fuera. Obviamente ni siquiera alcanzó a sacar su carnet de discapacitado, de no vidente, pero de hecho hay gente que dice siempre estaba ahí. O sea, yo pero, me pregunto, ¿qué guardia habrán, los conocían? ¿Qué habrá pasado? Claro, ¿qué habrá pasado en un momento determinado de que guardia nuevo, que fue un criterio, un tema personal? Me refiero al tema de guardia, pero me parece que si lo simplificamos también estamos ocultando lo que está pasando hace rato en el metro y que tiene que ver con esta política de que no hay músicos callejeros, de que no hay y es bien contradictorio porque cada cierto tiempo, bueno, esto tiene que ver con el tema de temas gubernamentales, más sellos discográficos que van a tocar banda y llaman a toda la tele y se pone una estación y todo, la música, la cultura en el tema y tenemos bibliometro y todo. Pero la cultura que nosotros tenemos acceso y llegamos es el tipo que se sube a las micros, son las bandas de música que se suben a las micros, que nos divierten un rato, el payaso, qué sé yo. Esa es nuestra cultura, porque a eso es lo que tenemos acceso y le agradecemos. De hecho, cuando uno va viajando y de repente empieza a sonar una guitarra, como que uno despabila y empieza a mirar la guitarra. Entonces, ¿a quién molestaba? ¿A quién molestaba? Es que no pagaba impuestos, po. Porque el delito que estaba cometiendo era tocar armónica. Debe ser un delito tremendo, súper grave, por lo demás. Es más, deberían endurecer las penas para que no haya puertas giratorias para los músicos que toquen la armónica. ¿Qué puede siempre ser? Me acuerdo ¿A qué molestáis con eso? Del caso de los 81 presos de la cárcel de San Miguel, el que pasaba solamente esa noche preso porque estaba vendiendo, era vendedor ambulante. Y sí, pasaba solamente esa noche y justo tocó que fue este incendio y murió en este incendio donde murieron 81 personas. Sí. Es terrible. Sí, porque, ojo, y el tema de la prisión es un tema no menor, porque se supone que lo más significativo que tiene el ser humano es su libertad. Aunque yo no sé quién está más preso, si el que está dentro o el que está afuera, a esta altura. Pero se supone que lo más significativo del ser humano es la libertad. Por tanto, el castigo en la sociedad, esto no es nuevo, esto viene de mucho tiempo, es privar de la libertad a una persona porque es el peor de los castigos que puedes darle. Y las sociedades, en general, por lo menos las actuales y las modernas, establecen eso como un castigo social. Por eso está el Código Penal, por eso está, en definitiva, toda una jurisdicción respecto a esto y reglamentación para castigar a quienes de una u otra manera cometan delito. Pero es eso. Es la privación de libertad, nada más. No va incluido el tema de la tortura. Pero se naturaliza. Porque debieran estar... algunos dicen, no, pero va a estar cómodo. No, pero... Porque no se trata de comodidad, se trata de la libertad. La libertad, en definitiva, es lo más preciado en términos que establece la sociedad para un ser humano. Entonces, por tanto, la privación de libertad en sí es grave. La libertad de vender la mano de obra barata, ¿esa libertad? Bueno, que ahí la libertad, claro, da para mucho, po, obviamente. Libertad de votar siempre por los mismos. la libertad de viajar apretado en el Transantiago. Pero es tema, sí, pero, insisto, es tema esto de lo que ocurrió con este joven no vidente, se llama Felipe Díaz, y insisto, yo no sé si van a seguir con ¿cómo se llama? Con manifestaciones ahí en el metro Pudahuel, que es Teniente Cruz con San Pablo. Toda la esquina. Pero por lo menos debiera remecer ahí ya, ¿vale? Y pedirle explicaciones directamente al metro. Uh-huh. A la gerencia del metro. Sí, pues. Es lo que debiera ocurrir. De hecho, han habido manifestaciones de músicos callejeros en las oficinas de metro. Acá estábamos un día en vivo conversando precisamente con ellos. Porque es tema, po. Uh-huh. Y debe ser un tema importante. Cuando decimos que rescatamos nuestra propia cultura. Y nada, pues. Pero acá en solidarizar Chile rescatar con, lo propio. Con la familia también de este joven. Uh-huh. Sí, este por tema supuesto. Bien importante. Por supuesto. Acá en Chile la cultura propia, lo propio, se castiga. Es peligroso. Todo lo que sea propio es peligroso. Bueno, hace un rato estábamos viendo el tema de las penas. Cosas que son extremadamente graves, no tienen mínima pena, y otras que fueron sacadas de ser delito. En el año 2003 el tema de, por ejemplo, el lavado, los delitos tributarios tienen muy baja pena. Pero a estos señores, pero a los señores músicos los persiguen porque no pagan ni tributos, pues. Eso es muy extraño. Pero es que ellos no tienen un staff de contadores ni un staff de abogados que lo asesore especialmente para eso. Qué terrible. Sí, bueno, la cosa es que siempre las leyes están hechas para los ricos y en contra de los pobres, y eso es lo que tenemos que día a día presionar para que se cambie. Recordemos de que por ser los grandes latifundios, si tu terreno estaba cercado por tres líneas de alambre, y los alambres, qué sé yo, los animales los cortaban o pasaban al sitio al lado porque había mejores pastos, no era pena, tenía que tener 5 líneas de alambre. ¿Cuántos millones significaba para un pequeño que tenía, qué sé yo, un par de hectáreas? Tal. Ponerle 5 líneas de alambre era mucho. No tenían la plata. Entonces el patrón de al lado, que tenía un fondo muchísimo más grande y tenía mucho más dinero, cortaba los alambres y hacía pasar su ganado para que se alimentaran del de al lado. Y no recibía ninguna pena, nada. Entonces, así las leyes fueron siempre hechas para, como hablaba Toño hace un rato acerca del robo de una gallina, o así hay muchos delitos que son mínimos y las penas son altísimas. Y otros que son delitos muy, muy graves, las penas son cero o muy, muy bajas. Entonces, y depende también del staff de abogados que tenga para que tu pena sea más baja aún, o sea, cero, como le pasó a Martín Larraín. Claro. Entonces, esas son las cosas que van profundizando la rabia, la desigualdad que hay, y mientras el gobierno te va diciendo, no, estamos luchando para la igualdad. ¿Cuál igualdad? Entonces, cuando tú ves de que este tipo de situaciones, que es lo que estábamos conversando sobre este joven Felipe, van minando la credibilidad, van minando todo lo que puedas tú sentir a favor de un sistema, el cual que debería estar a tu servicio, tú estás al servicio de él. Y no estás ganando absolutamente nada, al contrario. O sea, nos están matando día a día. Cuando decía el Toño que ir en el Transantiago es como chanchos apretados yendo al matadero. De hecho, hoy día, como la forma que estamos viviendo, que tiene que ver con el trabajo, con la explotación y todo eso, es ir directo al matadero, po. Nos están matando, no nos permiten vivir. Estamos, y con suerte, o sea, no estamos sufriendo toda esta tortura día a día solamente para poder seguir sobreviviendo, para que te sigan matando. Como esa canción que dice, me matan si no trabajo y si trabajo me matan. Claro. Es verdad. Uh-huh. Eso es lo que estamos viviendo día a día en esta sociedad, en este país, el cual está hecho y está construido para una élite y que el resto tiene que estar al servicio de esa élite. Uh-huh. Se quiera o no se quiera, tú al final tienes que estar ahí, al servicio de ellos. Uh-huh. Y la libertad que te venden, que tenís, que, oh, tenemos tantas libertades, la libertad es que podí, no sé, podí ir a carretear el fin de semana, evadirte un rato, pero en el fondo, o no sé, ir a comprar al mall, es como, lo que estáis ganando con tu trabajo, se lo estáis devolviendo al sistema para que te sigan explotando, como... Uh-huh. Y así... Y te van entregando por los medios de comunicación constantemente objetos para que tú digas, ah, sí, necesito comprar aquello, necesito comprar esto otro, que justamente es seguir estando al servicio del sistema. Uh-huh. El otro día iba caminando por acá con un amigo y era sorprendente, por ejemplo, la cantidad de autos nuevos que andaban dando vuelta. Mm. Autos nuevos, tú decís, ¿qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Porque el vecino compró un auto nuevo, entonces yo no puedo estar sin comprarme un auto nuevo, claro, también. ¿Cómo voy a estar con este auto que tiene 3 años? ¡Estás loco! Uh-huh. Tengo que venderlo y comprarme uno nuevo. Claro, si eso pasa mucho. Uh-huh. Pero también, por otro lado, que el sistema te está dando las posibilidades. Exactamente. Estamos viendo, nos envía acá, estoy viendo, Rodrigo Castro, un tema que ya habíamos conversado probablemente de forma indirecta, nos pasamos a otro tema. Qué llamativo, que tiene que ver con el tema de la institucionalidad que hablábamos. Y fíjate que hay políticos preocupados, y de hecho por lo menos así se titula una nota en Biobío, ex ministro de Sebastián Piñera advierte por rutinas de humor que debilita la institución presidencial. es un poco gracioso, de hecho, es humorista. Está relacionado con todo lo que hemos visto y lo que hemos estado conversando hoy día, incluso que tiene que ver con el tema de la dignidad y todo lo demás. Oca. Pero acá ya, en definitiva, buscamos formas de evadirnos, formas de salir. Y el humor es parte de una de esas. O sea, si la verdad nos queda reírnos, este muy propio de la idiosincrasia del chileno. Y esto me parece, o sea, esa como advertencia que hace este señor, es como, ojo, hay que tener cuidado con los humoristas de o hecho, con dice, la gente que se ríe del poder. Entonces, de hecho, dice exactamente eso, dice, ojo. Cuidado con los humoristas, uh-huh. Dice textual, sí, en el caso de Cristian Larroulet. Lo que es muy fuerte, porque yo encuentro fuertísimo, porque si esto cala en la clase política, te van a decir que si tú hablas en contra del poder, te puede ir en cana, te pueden pasar cosas malas, ¿cachai? Si es que te vayan contra el poder. O sea, que va a pedir, no sé, pues como... Yo encuentro poco serio, encuentro muy poco serio que en la misma nota... Que toman la frase de Cristian Larroulet, que llamó a mirar con cuidados a los humoristas que debilitan la institucionalidad presidencial, en la parte de abajo tengan la cuña de Alberto Arena, que es el ministro de Hacienda actualmente del gobierno de la nueva mayoría, quien destacó que en Chile las instituciones funcionan y que nuestro país es serio. No podéis poner en una nota, hablando de humor, una talla como esa. Yo creo que en la edición la estaban poniendo y dijeron, rematamos el chiste con esto. Claro. Pero no podéis decir que las instituciones funcionan porque no funcionan y no podéis terminar diciendo porque nuestro país es serio. Eso es un chiste. Y es raro que salga en una nota que diga precisamente que hay que tener cuidado con las rutinas de amor que debiliten la institución presidencial. Me parece a lo menos gracioso. A mí no me parece gracioso, me parece preocupante. ¿Que hagan honor de esto? Los editores momento. Que por un lado estén diciendo de que hay que tener cuidado con los humoristas, y arreglón seguido el ministro Arenas diga de que este es un país serio. Sí, pero eso lo dice en nota aparte, pero ya está puesto en la misma nota. Estaba pasando a ruleta y detrás venía... No. Sí, está claro cómo lo estás explicando. Pero como lo están exponiendo el medio de prensa, te está exponiendo de que hay que tener cuidado con los humoristas porque este es un país serio. Así lo lee la gente al final. Claro, eso entendí. Y si es un país serio, entonces los humoristas están fuera. No, yo lo leo al revés. Y eso sí que es complicado y es por decirlo menos, es delicadísimo. De hecho, creo que porque es censura. Creo que lo que están diciendo acá es por el contrario. Porque tú estás diciendo, el medio está tratando de decir, yo creo que el medio está tratando de decir lo contrario. Lo creo que la clase política está tratando de decir lo que tú estás diciendo. Lo que está haciendo el medio es burlándose de una u otra manera, de manera cuidadosa y todo el tema de decir, mira, el problema vendría siendo el humorista según esta clase política, a ojo los cuidados, y terminan con esto, no, porque la institución no funciona, nuestro país es serio. Claro. Ya, eso yo editor, si lo fuera, yo editor, lo conozco así y me río un buen rato mientras estoy armándola. Porque es gracioso. O sea, hablan de este, que lo culpa el humorista, que ya no es el primer político que lo dice, lo dijo Osvaldo Andrade, el presidente del Partido Socialista. ¡Ay, qué asco! Ha salido a hablar, por ejemplo, ¿cómo se llama? Hermann von Mühlenbrock, que por parte de la SOFOFA, quien planteó el tema que se está generalizando con el tema de los empresarios, que tienen cuidado y todo el tema por lo que hacen algunos. No, si estamos generalizando porque este es un problema generalizado. No estamos generalizando porque generalizaron ellos. No, lo que pasa es que somos resentidos porque ustedes tienen toda la plata del mundo mientras hay gente que haga de hambre. Mientras hay gente que de una u otra manera no duerme en la noche tratando de ver cómo va a pagar el arriendo, cómo va a pagar la luz, cómo va a pagar el colegio, cómo va a pagar... No es un tema de mala onda, es un tema de realismo. Y ese es el tema. Mientras usted está viendo dónde va de una u otra manera a vacacionar, dónde va a gastarse la plata, de que una persona tenga... A mí, por ejemplo, me revientan y me parece muy violento esta institucionalidad graciosa que se ha tratado de armar del tema de la gala. Encuentro violentísimo que haya un programa de moda burlándose de cómo se viste la gente porque compró un vestido, ¿cachai?, en una tienda de retail y no tuvo para comprar un diseñador. Mientras hay gente que no tiene hoy día para comprarle el uniforme a su cabro chico. Me parece que cuando hacemos esa cosa, la institucionalidad se va a la mierda. Esa institucionalidad que se supone que es igual para todo y que de una otra manera es una sociedad democrática, eso es violento. Y de una otra manera no nos queda más que reír. De hecho, lo habíamos dicho antes en este programa. Decimos, mira, qué interesante lo que está ocurriendo con los humoristas. ¿Te acuerdas? Mira, hablan de los políticos y es seguro. De hecho, ayer y le encontraba razón. Encontré, mientras estaba haciendo, ¿cómo se llama?, un zapping en la tele. Estaba este humorista Edo Caro, que estuvo en el Festival Mue, que hace magia, que tiene un humor negro. Y el tipo decía una cosa muy interesante. Decía, sí, pero ¿sabéis qué? A mí me aburre un poco, porque hoy día todos tienen chistes políticos y hoy día no es bacán. Bacán era hacer humor político cuando te podían pegar un disparo, weón, si se enojaba el general que estaba allá. Eso, y hay algunos humoristas que lo hicieron y salieron vivos de ahí. Hay probablemente una de las mejores rutinas que se ha hecho, verdadera, si no me equivoco, que se hicieron durante el Festival de Viña, cuando decía, he llegado a tal, tal. Bueno, Pinocho estaba sentado en la galería. ¿Cómo se llama este humorista viejo? Si alguien se acuerda en tele, lo dice. Y se ríe de Pinochet, y se ríe de varias cosas, se ríe de los militares. Está Hermógenes, por ejemplo, Hermógenes con H, claro, que en un momento también... Yo creo que eso es ser valiente. Hoy pero, día es más fácil. Claro, eso sí, que el que tú que te refieres... Es que si espero tu Alzheimer va a estar este, no, pero no. Si alguien tiene el nombre, sí, tírelo, por favor. Perfecto. Pero sí me recuerdo muy bien la rutina porque yo la estaba viendo esa vez en el festival en por televisión y la cortaron, obviamente. Sí, se fueron a comercial, Claro que sí. Y hay que recordar que este humorista... Este humorista había sido compañero de curso en la escuela militar con Pinochet. De hecho, entonces eran amigos. Sí. Por lo tanto, que le fuera a pasar mucho no era muy probable. Sí, pero ojo, Manolo González. Manolo González. Gracias, sí. José Miguel. Marcelo Reyes también. Manolo González, sí, se agradece. Este tema de... sí, pero la rutina en buena, genial. Igual lo cortaron. Claro, muy amigo igual, será. Igual hay que recordar de que después de ese, al año siguiente, no hubo humoristas en el festival y ahí aparecieron unos humoristas con un tarro y irrumpieron en el en el escenario y empezaron a tocar el tarro protestando por que no habían humoristas. Fueron sacados, fueron detenidos. Bueno. Y ahí nunca más se supo de ello. Buen chiste, ahí está el remate. Manolo González, ya todos están ahora, sí, fue Manolo González. Muchísimas gracias, público. Gracias a todos los que nos público, ayudan culto, en Habana, Alzheimer. Como todos dice los que vieron el festival en vivo y en directo. Sí. El tema es que el humor, yo siempre hago esta gráfica con esa novela espectacular de Humberto Eco, que el nombre La Rosa, y que está reversionada, trabaja Sean Connery, Christian Slater, y la Rosa Vargas, chilena. Valentina Vargas, Valentina Vargas, esta actriz chilena que hace de la Rosa precisamente de este personaje. Cuando intentan, son como casi, es una película como Sherlock Holmes, de un fraile tratando de investigar por qué ahí aparecen monjes muertos. Y todo se debía a un libro, que el que lo leía moría, que era un libro sobre comedia de Aristóteles. Y de telón de fondo estaba un concilio, que era si Jesús había sido un rey, por tanto, de una u otra manera, necesitaba vivir como rey, el impuesto. O si era un ser pobre que vino acá, que tenía alguna postura, alguna de la iglesia, por tanto, había que devolver todo lo que se había robado al pueblo, porque Jesús vivía en coherencia. Bueno, sabemos quién ganó esa discusión en la historia. Pero al final, el libro de comedia, no sé si la han visto o no, o si les voy a cagar el final... Me gusta hacer spoiler, pero se había armado toda una trama. Y claro, el libro, los que lo leían, las páginas del libro estaban, ¿cómo se llama? Envenenadas. Estaban puestas con este. Entonces, cuando iba el dedo a la boca, para pasar a la siguiente página, se iban envenenando y terminaban muertos en algún momento. Yo pensé que sufrían una revelación. No. El tema es que la comedia era en sí peligrosa y atentaba contra Dios. ¿Por qué? Porque es el Dios de la autoridad. Por tanto, tú no te ríes de Dios. Tú no te ríes, en definitiva, del poder y de la autoridad. Porque si eso ocurre, la autoridad deja de existir. Esa es la discusión, en definitiva, que llega a esta cosa. Y me parece que el humor hace eso. Sí, de hecho, eso encuentro maravilloso. El buen humor, no el humor simplón. El humor que, de una u otra manera, busca la reflexión, porque es una manera de develar que... ocupa básicamente la tradición del bufón, del que está en la corte para el que está en presente, para decir que esta concubina de acá, ¿cachai?, iba por la noche a ver al rey, mientras el rey dirige la vida del resto y que este se metió con esta y lo juzga. Entonces, el tema acá es parte de lo que se hace. Y cuando veíamos este año el Festival de Viña, lo comentamos acá durante esa semana, claro, hablan de políticos y era el aplauso. Hablaron de Bachelet y las pifieras fueron generalizadas. Precioso, hermoso. El tema es que es una catarsis. Pero también se volvió medio simple porque algunos cuando están como guateando empiezan a tirar la talla fácil del político. Claro, tú decías, no se están jugando el pellejo. Por ejemplo, fíjate que ayer me pasó una cosa. Como estaba viendo esta cosa y veo Caro y mientras estaba escribiendo, y acá se supone que están arreglando los computadores, vi la rutina ayer con Puchento y la encontré fome. Fíjate, siempre uno, a mí me gustan los humoristas. No tienen agarrarlo. La encontré muy fome. Yo creo que el alcaíno es un monstruo, es un tremendo, pero... Le faltó. No sé si le faltó o no, no soy crítico ni Larry Moe para escribir la última noticia sobre tele, pero el punto acá es que no le estaba pegando a nadie, le estaba pegando al aire. Entonces volvió a la talla de la farándula. Claro, está la rutina de decir, oye, pero le pegó al hijo de Bachelet y todo. Sí, pero la verdad no está. Uno busca en ese tipo de humor que supone que dije, lo dije y qué, que tiene que ver con esta irreverencia de decirle las cosas en la cara al este. Claro, puede ser porque hay esa sensación de que a Luxi no se toca porque el dueño del canal. Uh-huh. Claro. Una cosa era Izaguirre, pero Izaguirre se huea solo, digámoslo. O sea, viene de la propia tradición de los genes maternos probablemente, pero esa cosa de autotrolearse. Entonces no le complicaba a Nicolás Izaguirre, que en su momento el director. Me imagino que Boyar a Bofill debe ser distinto, porque ese tiene malas pulgas. Pero, por ejemplo, claro, todos esperaban que hablara de Pelambre y se riera más o menos de cómo estos se ríen precisamente de la justicia. Pero no, pero fuera de eso es que probablemente sí, pues probablemente el loco va a perder la pega. Y claro, para uno que no la tiene ahí debe ser fácil decirlo. Súper simple. Reconociendo lo que ha dicho varias cosas en momentos de varios años. Y ha tenido tribuna para poder decirlo, qué bueno. Pero es importante que el humor saque chispa, que saque de una u otra manera, que haga ese roce con el poder y lo violente. Y sentirse identificado con el humorista de lo que está diciendo. ¿Sí? Que por fin está diciendo lo que yo quiero decir, pero que no tengo esa tribuna. Oye, nos llegó, le agradezco a Cristian Fábregas que está la declaración de parte de Metro de Santiago a propósito de la situación que ocurrió con Felipe Díaz. Dice lo siguiente, la voy a leer. Dice, a las 19:05 horas del miércoles 11 de marzo, el jefe de la estación Pudahuel, acompañado por personal de seguridad de Metro de Santiago, solicitó al joven Felipe Díaz Brito que se retirara del acceso norte de la estación, donde se encontraba realizando un acto de música callejera. Oh. Esta solicitud se realizó en el marco de los procedimientos habituales que debe aplicar la empresa para mantener sus accesos despejados y cumplir así con su obligación de resguardar la seguridad de sus pasajeros. Los antecedentes disponibles indican que el procedimiento se cumplió de acuerdo a lo establecido y al joven se le indicó que debía retirarse del acceso. De esta forma, fue acompañado por personas del metro hasta las afueras de la estación, donde se completó el procedimiento en presencia de funcionarios de carabineros. Como empresa, estamos revisando los antecedentes para determinar si en estos días previos se registró alguna situación que involucrara a personal del Metro Santiago que no respondieran a los procedimientos establecidos por la empresa. De ser así, se aplicarán las medidas correspondientes. Comprendemos la difícil situación que están viviendo los familiares y amigos del joven Felipe Díaz. Sin embargo, no corresponde establecer una relación entre la trágica decisión que adoptó el joven y lo sucedido con la estación Pudahuel. Como empresa que presta un servicio a millones de santiaguinos, debemos velar por la seguridad de todos nuestros pasajeros. En este sentido, nuestra preocupación es y será que los procedimientos se apliquen de acuerdo a lo establecido, es decir, resguardando la integridad y seguridad de todas las personas que transitan por nuestra red sin ningún tipo de distinción. Cumplimos con decir, esta es la versión de, insisto, la declaración del Metro de Santiago. Oye, este señor está colgando a la gente, está poniendo bombas. No, músico callejero, y lo reconocen ahí, es músico callejero. Sí, pues, pero dicen que están resguardando la seguridad de las personas. Digo, no, ¿cuál era, qué atentado contra la seguridad de las personas está causando este músico callejero? Es que se supone que él, al estar de pie ahí en el pasillo tocando su armónica, cientos de personas estaban ahí alrededor de él, entonces no dejaban pasar a la gente que quería entrar o salir de la estación. Eso es lo que entendí yo. Y eso es una estupidez. Es una estupidez de parte de un buque, porque de todos los músicos que yo he visto que están en distintas estaciones, nunca hay gente que esté parada, mirando, observando, nada. Pasan, les dejan una moneda. ¿Por qué? Porque anda todo el mundo apurado. Quieren llegar a su casa en la tarde o que tienen que llegar al trabajo en la mañana. Por lo tanto, eso de que vayan a interrumpir el paso de la gente, eso es una falsedad. Y lo único que están haciendo es reprimir la cultura. En eso, claro, sí. Y no hacen referencia, por ejemplo, a que al tema de que era no vidente. No. No hacen ninguna referencia. No, no están. Y dicen no, no tocan aquello porque eso le podría perjudicar en su declaración, en que la gente pudiera decir, oh, ya, entonces nos ponemos a favor del, de este joven. Entonces así ellos quedan como libres de polvo y paja. Oye, gracias por dejarnos en claro que también están en presencia de carabineros. Eso es muy bueno, muy bueno saberlo. Muy bueno saberlo que los pacos también se hicieron parte de esta humillación pública. Claro. Bacán. Rodrigo Castro dice, el único músico que atenta contra las personas es el Negro Piñera. Sí. En eso estamos de acuerdo. Así como que, claro. Era la luna. Chupaya. Se puede grabar un disco así y lo grabas. Es lo terrible. Pero bueno, está en libertad. Yo, por ejemplo, no sé, pues no sería masoquista de poner un disco de Negro Piñera. Ni obligarlo a usted a escucharlo acá, por ejemplo. Esa es la declaración, insisto, del Metro de Santiago. Así que, bueno, terminando lo del tema del humor y de que están preocupados los políticos porque se están riendo de ellos y la institucionalidad y todo eso, me parece llamativo. Es una buena señal. Es una buena señal que sea tema para ellos. Ahora, ojo con lo que decíamos de antes, de que empiecen este tipo de leyes para resguardar la dignidad de la autoridad y todo ese tipo de cosas. El gran hermano. Ojo con eso. Ojo con eso. Sí, eso es lo terrible que podría pasar si quisieran una ley que prohíben a los humoristas. O que a los humoristas los restrinjan en su rutina y decir ya, sobre tales temas no pueden tocarlo. Y eso iría contra la libertad de expresión y contra la libertad de trabajo. Pero a ellos les importa un carajo la libertad de los demás. Son capaces de hacer una ley en esas condiciones. Lo más seguro. Oye, qué friki que digan que atenta contra la institucionalidad presidencial. Ellos se están poniendo en ridículo solos. ¿Por qué le echan la culpa a alguien que menciona lo que está viendo nomás? Un humorista me habla de lo que está pasando y listo. Y ellos que no quieren que se digan, pero ellos mismos se han expuesto, po. Se han hecho de sí mismos una caricatura. Entonces, ¿cómo vaya a prohibir a la gente que hable de ellos, po? Y que se pueda reír un rato, ya que no podemos hacer otra cosa. Aparte que nosotros también nos enteramos por la prensa. Claro. Claro. Se enteré por la prensa. Buena. Va a ser un libreto, va a ser un guión, voy a venderlo. Sí. Nos faltan botoneras ahí. Así sí, una, ¿qué pasa una la botonera? Del reality. Pero qué asco. ¡Pero qué asco! Una ¡la Río Bajera! Como el de la presidenta, me enteré por la prensa. Me enteré por la prensa. Paso. Paso. ¿Qué más? Bueno, tenemos un montón. Clásicas. Sí. Sí. Muy gracioso. No se me ocurre más en este momento. Bachelet tiene un montón, pero no me acuerdo ahora. No, hay paso. Por ejemplo, que fue un clásico, hablemos en marzo. Vamos a hacer una comisión. Tenís para hacer un manual de frases clichés de cómo bachiletear. ¿Te acuerdas? Sí. El concepto es un poquito más elaborado que cantinflar. ¿Cómo bacheletear? O cómo tirarla para el córner. Claro. De Rabona. Una cosa como así. Tiene un manejo, digámoslo. El humor debe desvestir al poder. Ese hoy día está en los grupos económicos. ¿Cuántos chistes hemos escuchado sobre sus acciones? Nada como la comedia para visibilizar la triste realidad, dice Ana Karina. Y lo de delante era de Rosilva. Que todavía no nos dice si es Rocío o Rodolfo. ¿Eres Rocío? ¿Eres Rodolfo? ¿Roberto? ¿Rolanda? Rolanda Buenaventura. Rolanda Buenaventura. No hemos sabido nada de Rolanda Buenaventura. Creo que estaba viajando por Centroamérica dando charlas. Ahí con las macumbas, todas esas cosas. Sí. ¿Qué? Haciéndome. Aprende cosas para poder venir a mostrarnos después. Orilla. Orilla. Pero eso ya más para hacia Cuba. Uh-huh. Es tema. Lo que ocurre con el tema de la política. Y qué bueno que hay humor político. Pero, por ejemplo, el otro día vi en el Festival de Luxis, perdón, el Festival de Antofagasta que dio Canal 13, estaba el Pata Melende también, encontré muy fome la rutina. Por hacer porque tiró desde hace como 10 años, cuando hay un montón de cosas que están ocurriendo hoy día. Tan así que sacó al Pulpo Pol. Pulpo Pol, Mundial de Alemania. Pulpo Pol. bueno. Pero la rutina no era muy actualizada, que digamos. Es que si quieren pegar. Pero digámoslo que fue uno de los pioneros, por lo menos de los 90 para adelante, del humor político. Sí. Pero el problema está eso, de que si van a hacer un humor político Se acabó el misterio, yo no cachaba. ¿Cuál? Papá, sí. Es Robinson. Robinson. Oh, no. ¿Nunca era Rocío? ¿No era Rocío? Robinson Rocío. Hola Robinson. Robinson Crusoe. Yo conozco un par de Robinson. Robinson, como Robin de Batman también. ¿Qué puede ser? Vamos a empezar a. Robin Hood. No, pero es que es Robinson. Hijo de Robin. Hijo de los Robin Hood. Igual, bien. Sí. Uh-huh. Muy bien. Entonces le vamos a decir Robin Hood. ¿Qué haces como Robin Hood? Me gustó. Oye, qué lindo, ya se desocupó Maxi. Dice, ¿quién será la figura del superclásico? Estadio Inseguro. Mira, qué bien. Saludos para Max. Saludos a Max. Está trabajando, está de día una. Y como son la 1:16, claro, porque tú tienes que reemplazarlo, pero... analista política, Amanda. Ahora vamos a hablar de la contingencia nacional. E internacional. Papá, ¿no? No, pues tiene que ser mamá. Mamá, ya. Tengo una papita, mamá. Así, como hace Max. No lo voy a hacer. Tengo una papita así. Sí, pero está encargado de otras misiones. Si la hace, está perdonado. Si no, vamos a darle que acá Google lo sabe ya. Oye, ¿por casualidad vamos a hacer un bloque final o no? ¿Para tirar algún parchito? No, porque estamos terminando. Okay. Quedan como 10 minutos. Ah, ya, perfecto. Puede ir al baño si quieres, no tiene que levantar la mano y pedir permiso. No es eso. ¿Qué es? Es que no quiero echar humo acá adentro. Ah, echa humo, no hay problema. En mi gobierno nadie se va a repetir el plato. Mira, Carmen Gloria recuerda una de las frases. Muy bien. También, sí. Hagamos a propósito del tema del humor, frases famosas de político. Que han sido humorísticas, que han sido potentes. Por ejemplo, a mí me gusta decir, en mi gobierno decía repetir el plato, y no solamente se repitió el plato, se los comió también. ¿Dónde está la botonera acá? ¿Dónde está? Cierto. Qué fome igual, pero... Bravo. Sí. Aunque a mí en lo personal me molesta el tema de que hablen de Guatona Bachelet. Ah, no, eso a mí me molesta. Mira, hay varias cosas como para sacarle como no, claro, el tema de la gordura, sí, pero no. El tema de se repite el plato, digámoslo que se repitieron varios platos cuando después de que dijo esa frase. Sí. Varios exministros volvieron, varios de la concentración volvieron a ocupar cargos políticos dentro de. Cierto. No, si esa cosa de... Hashtag matinal RBF, diga su frase de político favorito. ¿Cuál es? Ah, otro más que van a sacar. Estaba... Bueno, llevaba el tiro, ¿no? No sabía. Bueno, acá estamos en otro... Mientras Alfonso va corriendo al baño... salió así como... antes de irse empiezan las exhumaciones por caso en el tumbe en Valdivia contra el desaforado Rosario Martínez, de Renovación Nacional. Que informó el lunes. Sí, va a estar bueno eso, porque va a venir... ¿Qué te pasó? ¡Ah! Y salió corriendo al baño, Alfonso. No. ¿Cuál es su frase de político favorita? Tuya, por ejemplo, Alfonso. Gracias. Amanda. Es que estaba tratando de recordar y recordó que tiene Alzheimer. Amanda. El paso, yo creo que es de lo más Y que más encima coincidió que justo estaba como de moda todavía lo guachiturro y tírate un paso y ya, fue así como, en un momento yo no quería escuchar tírate eso. Tírate un paso. Y en YouTube está esa... Está el paso. ¿Cuál tú recuerdas también? Mira, es que la Bachelet no ha sido la única que ha tirado. No, obviamente no. Así como para el bronce, como se dice. Las piñericosas. Claro, están. O sea, de Piñera hay muchas. Pero en este momento no recuerdo alguna así como fuerte que uno. Ah, si sabemos haya que quedado. El Alzheimer está ahí. Sí, para que estamos con. Es un factor que tenemos comprendiente. Es terrible lo que está pasando con el Alzheimer, ¿ah? Dejándose de broma. El porcentaje de personas entre 30 y 50 años que están con Alzheimer es cada vez más alto y se está haciendo una averiguación de a qué se debe, si es por la alimentación o es por el aire o qué pasa. Yo creo que así que todos cuídense. Aquí tiran una frase buena, o la recuerdan, de hecho la lanzamos ayer también, por el arjoneo ayer de Coloma. Bueno, la UDI está buscando directiva. Uh-huh. Y salió Juan Antonio Coloma, uno de los históricos, senador Coloma, a decir que se necesitaba alguien entre una amalgama perfecta entre experiencia y juventud. No es broma, titular dijo de la, titular sí, de la tercera. Sí, es verdad, está ahí arriba en la nota. De hecho, lo pusimos nosotros, está ahí sí, dando y apareció vuelta. En los canales también, apareció hablando y diciéndolo. Entre experiencia y juventud. Imagínate de cagá, de cómo está de cagá la UDI. Que hoy día ya no echa mano a Jaime Guzmán, echa mano a Ricardo Arjona. Para resolver tu problema. El ideólogo. ¿Ah? Sí, podemos echarle no solamente la culpa de los sismos y terremotos en Chile a Arjona, sino de la decadencia y crisis de la UDI. Uh-huh. Imagino así saliendo en su auto, Mercedes Benz, así, bonito, del año, ¿cachai? Poniendo el Compass Dick de Ricardo Arjona. ¿Ah? Sin daño a tercero. Justamente ahora. ¿Hay de nuevo? No, para tu show. Es parte de este, pero es verdad esta frase que dijo Juan Antonio Coloma, que es lo que hay que tener es una amalgama entre experiencia y juventud. Oye, bueno, el raspado de la olla, po. El raspado de la olla de Iván Moreira. ¿No le quedará por ahí un raspado de la olla? Papel, el, plata. El prestar el cuerpo de... En Affonbaer. Uh-huh. Buena. Las mujeres están para prestar el cuerpo. Uh-huh. Soy un en envase. Eso a propósito del tema de la discusión, de la idea de legislar sobre el tema del aborto. Claro. En Dios el Congreso. Pone una semillita en una y uno presta el cuerpo. Y así se reproduce la especie. Uno no puede... Dios. La tesis de Ena von Baer era básicamente que uno puede atentar contra otra vida porque uno simplemente presta el cuerpo, no le pertenece. Y esa frase de, bueno, que las mujeres de repente salen, se toman un traguito de más y bueno, después pasa lo que tiene que pasar. Claro, se curan un poco y después dicen que las violaron. Claro. ¿Cuántos casos de eso hemos visto? ¿Cuánto habrá visto el diputado Lorenzini? A mí, ¿sabes lo que me pareció terrible? A mí me pareció muy terrible. Rafael Cavada. Más que Lorenzini. Cuando le dice, bueno, eso es plausible. Claro, tiene lógica. Weón, está bromeando. De hecho, a propósito de eso, quería decir... un titular ayer que salió en, les digo inmediatamente, en La Estrella de Valparaíso. Se me ha olvidado esto, que lo tira la gente de la radioneta. Friolento abuso de Lolita en fiesta de cumpleaños. Perdón, Friolento abusó de Lolita en fiesta de cumpleaños. Y La Estrella de Valparaíso cuenta... En el relato, cómo están en un carrete, la niña se va a acostar y se corta en un camarote, se acuesta en el abajo, el otro chico de arriba, y le empieza a decir, ¿sabes que tengo frío? Y le dijo, ya, pues tómate unas tapas más, pues, ¿cachai? No, es que tengo hipotermia. Y ahí después se mete y entre eso violó a esta muchacha de 17 años. Pero cuenta de modo jocoso, y el titular claro. Es jocoso, friolento abusó de Lolita en fiesta de cumpleaños. y se denuncia no solamente el tema del sexismo que están ahí, sino que lisa y llanamente frivolizó un abuso sexual en contra de una joven en Valparaíso. Uh-huh. Eso está ayer en el diario La Estrella, y de hecho hay una carta del Observatorio Virtual de Mujeres y Medio, me parece bastante bueno, que dice: Friulenta abusó de Lolita en fiesta de cumpleaños. Es uno de los titulares que puede leerse en la edición de hoy, el día de ayer, en el diario que usted dirige. Esto es una carta al director Marcela Kuffer Collao de La Estrella de Valparaíso. ¿Qué tiene esta tónica? Es como la cuarta y la última noticia mezclado en términos informativos y le gusta la crónica roja. De hecho, La Estrella de Valparaíso siempre se caracterizó por la crónica roja. Elección del día del miércoles 11 de marzo. La nota de responsabilidad del periodista Fabián San Martín relata sin ninguna consideración el abuso y violación de una adolescente de 17 años. Ironiza y ridiculiza a los sujetos de la noticia. La joven abusada es calificada de Lolita. El abusador como el friolento y el frescolín. Luego describe con detalle la forma como la joven fue penetrada por el sujeto, entregándole las características de un relato a ratos ameno, algo festivo, como si lo ocurrido fuera apenas una anécdota más de la celebración en la cual ocurrió el suceso. La violación es un hecho atroz que jamás debe frivolizarse. Quien viola a una mujer es un criminal. No puede ser calificado como un frescolín. Señora directora, hace bastante tiempo que La Estrella viene sosteniendo una política editorial que usa y abusa del cuerpo de las mujeres, la contratapa diaria con fotografías que promueven una imagen de símbolo erótico, la mujer que ilustra el informe del tiempo, entre otros, ambos claros signos que solo contribuyen a perpetuar y reproducir la imagen de las mujeres bajo estereotipos denigrantes, absolutamente machistas y sexistas. Esto, traspasado de mal tratamiento noticioso, resulta inaceptable. Nos mantendremos atentas y denunciantes frente a estas manifestaciones de cosificación del cuerpo de las mujeres y de violencia simbólica y explícita. Firma el Observatorio Virtual de Mujeres y Medios de Chile. Esta carta que enviaron directamente a la editora. Uh-huh. Hoy entonces tenemos tercer motivo de violación, el frío. ¿O no? Uh-huh. ¿Tercer motivo de violación, el frío? Al parecer. A ver, lo que se cuestiona, yo leí el artículo completo y es tal como lo denuncia la carta, lo cuenta como una cosa anecdótica, así como que te va contando un relato así como a ratos jocoso, y él le pidió que esta, y él dijo que no, y después se fue, y mientras él la abrazó y le empezó a tocar ciertas partes, después le quitó el calzón, la abusó, la niña después salió de ahí, saltó una reja y se torció, y de hecho la única herida que tenía ella, la lesión, según la nota, era del tobillo que se había torcido en un momento determinado al tratar de salir de esa casa. Uh-huh. Me parece que esta cosa del friolento, que no sé, un tema. Así que, ojo con aquello. Uh-huh. Acá Rodrigo se acuerda de algunas frases. Por ejemplo, la tarea ineludible de esclarecer la verdad y de hacer justicia en la medida de lo posible. Patricio Elwin. Uh-huh. O pregúntenle a las vacas porque no hay leche. Es ministro de salud Pedro García. Tenía varias, Pedro sí. García, de hecho. Era como que le gustaban así como hacer polémica por la vaca. El otro que tenía varias era Cuñero, era Marcelo Trivero, cuando lo pusieron a disputar ahí con Joaquín Lavín. Joaquín Lavín, alcalde de Santiago, o Marcelo Trivelli, intendente de Santiago. Y ladrón de agua en Petorca también. Gente bastante multifacética. Piñera, cuando una dama dice que sí, no es dama. Ah. Ese chiste lo encontró en México, ¿te acuerdas? En México. Que contó la diferencia entre un político y una mujer. Claro. Que cuando la mujer dice que sí. Igual chistoso. Claro, cuando la mujer dice que no, quiere decir que sí. Cuando el político dice que sí, quiere decir que no. Arjoneo. Lo bacán es que está ese video. Terminó el chiste y quedaron todos para la cagada. Así que acabamos de escuchar. Y Piñera se reía así como ¡guau! Así como ¡oh, qué buen chiste! ¡Qué buen humorista soy! Debería haber mi cabo Stefan Kramer ahí. No, pero es buena. ¿Y cómo olvidar el de Pepe Abu? La gestión de la intendenta Van Rieselberga. ¡Oh, maravilloso! Sí. Eso es muy chistoso. Los senadores tienen que tener recursos mínimos para poder funcionar, Girardi, al subir en dos palos el sueldo a senadores. Uh-huh. Oh my gosh. Estamos viendo varios. Eso lo dice Marcelo Reyes. Uh-huh. Tiene que tener recursos mínimos para poder funcionar, Girardi, al subir dos palos. Es verdad. Pobre gente. Han salido varias. Y que dan cuña y después dicen, ay, que van a restringir a los humoristas que nos riamos, pero si ustedes se rían solo. Además, ¿para qué se urgen si las instituciones funcionan? Bachelet, en mi gobierno nadie se va a repetir el plato. Sí, eso lo dijimos, lo dijo Carmen Gloria. Sí, digamos hasta arriba. Rodrigo, otra. Rodrigo Castro. El homicidio de un policía es más grave que el de un ciudadano común y corriente. Hinspeter, ¿se acuerdan? ¿Y cómo olvidar el PPU de la gestión? Ya tanto, ya estamos yéndonos, así que nos parece que le agradecemos a todos y todas el habernos acompañado en este esquizofrénico pero informativo matinal. Y recuerda que mañana a las sábado, desde las 14 horas, acá en Villa Francia, en el Estero con las Colinas, comienza una nueva edición del Festival de la Pobla. La cuarta edición va a estar Belona MC, para los que supero, Joaquín está enamorado de Belona MC, tengo que decirlo. Belona, si estás escuchando, es muy buena el último disco de Belona MC. Y van a estar bandas locales, vienen otros de otros lados, hay de todo tipo de música, hay hip hop, dancehall, hay rock clásico, hay una banda de onda Creedence, Clearwater Revivals. Malena. Así, ahí va a ir el Alfonso de su tiempo ahí cuando salía a carretear. La Carmen, pues la Carmen es de esa, le gusta. Creedence, mira. O sea, el estilo de música que le gusta a la Carmen no es que es motoquera. De veras que la Carmen llega en su Harley acá, po. ¿Cómo se llama? Bueno, hip hop, folclore, rock, cumbia, hay de todo. Así que recuerde ¿cómo se llama? El Estero con las Colinas, ahí va a estar. Esto es el interior de Villa Francia. Cualquier consulta puede buscar Map City también. Único requisito para ir, no hay que pagar entrada. No hay que pagar entrada, obviamente. Con conciencia. Como nos dijeron ahí, ayer estuvimos conversando con la gente del Festival de la Población y también puede ahí tener en radioafrasa.cl la información. Importante cosa. Importante cosa. Chicos, los micrófonos. Nos vemos. Fue un agrado estar compartiendo con ustedes. Tanto nuestros compañeros que están aquí presentes y como con todos quienes comentan y todos nuestros auditores que no tienen posibilidad de estar comentando. Un saludo para todos. Y nos vemos la próxima semana. Un gran abrazo. Por mi parte me despido saludando y deseándole toda la mejor de las suerte a los organizadores del Festival de Mañana. Un abrazo para todos y nos estamos escuchando la próxima semana en el matinal de Radio Villa Francia. Levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Recordemos siempre esta frase que es nuestra frase desde los comienzos de nuestra emisora hace ya 25, van a ser 25 años. Un cuarto de siglo que hemos estado acompañando a todo nuestro sector, primero a la Villa Francia, luego hace unos años ya hemos podido estar con tanta gente de otras latitudes del planeta. Este sábado entonces, la cuarta edición del Festival de la Pobla en Villa Francia, ahí para que tengan, y ahí se los dejé en el TL para que lo tengan ahí claro. Cuarto Festival de la Pobla este sábado 14 en Villa Francia, ahí para que tengan, y más info también está el link. Póngale ahí play y... ¿Cuáles son los links para quienes no están conectados? RadioVillaFrancia.cl Y ahí en la página de Facebook. Y el Facebook propiamente del evento del festival, y que parece preguntas directas ahí. De hecho, está puesto también en la página de la nota de Radio Villa Francia, pero es el Festival de la Pobla, tal cual, y lo encuentra ahí también en Facebook. Y ahí el video también, saludo a Gabriel, que se demoró harto, va a ser el video, pero quedó muy bueno. Con más tiempo. Saludos, Gabriel. Así que un abrazo. Está ahí este Festival de la Pobla, para que un poco entienda de qué se trata, y que puede ir con la familia, que puede ir con los niños, que puede ir con las niñas, que puede ir con quien quiera, con los amigos, pero lleve conciencia y lleve una bolsita. Para su basura. Sí. ¿Cómo era? Limpieza es viveza. Decían acá. Así que, eso. Por nuestra parte, nos despedimos. que estén muy bien. Nos recordamos nosotros el día lunes. Recuerda que esto se retransmite a las 6 de la tarde, pero que hoy día va Cerro a la Izquierda. Que si me apura el Alejandro, que estaba por acá, ¿a qué hora el Cerro a la Izquierda? A las 5 yo lo tengo programado. ¿Será a las 5? Esperemos que sí. Uh-huh. Porque si no, nos vamos a retrasar más y vienen. Es un misterio. No, pues Robinson era un misterio. Robin Hood era un misterio. Uh-huh. Ahora ya no es un misterio. Uh-huh. Así que saludo a todos, a todas. Un gusto, como siempre, compartir con ustedes. Gracias por la sintonía. Y nos recordamos nosotros entonces el lunes a las 10, el matinal de Radio Villa Francia. Y saludo a los que te escuchan la retransmisión, a la gente de Australia, que estaba diciéndonos que no iba a escuchar también la retransmisión, porque está escuchando y ya era bien tarde en Australia. No pregunté qué hora era, pero me imagino que debe ser muy tarde. Así que yo me imagino que en la tarde ya van a estar levantándose o algo por el estilo. Así que un saludo para allá. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Chao. Chao. Chao. Está el horizonte. Al final del viaje partiremos de nuevo. Al final del viaje comienza un camino. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de Radio Villa Francia en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online.